Bueno, buenas noches a todos. Y nada, ya vamos por el cuarto encuentro del Sofá Cama, con caras nuevas también. Hoy con caras nuevas, hoy ha habido como una renovación. Será la primavera que nos renueva todo. Y bueno, ha sido un mes raro porque como nos ha cogido la Semana Santa, estamos ahí entre las grandes fiestas, las primaverales, pues nos ha cogido un mes rarito. Y me imagino que también eso tiene que ver, que estamos todos boca abajo. Y bueno, hoy tenemos aquí a los señores MacLean and Parker, de la editorial MacLean and Parker, y tenemos al autor, a Sergio Pavón, de Extraordinario. Y después, si acaso, cuando los que no habéis llegado hoy por primera vez, pues presentáis, bueno, nos presentamos todos, porque de una vez para otra no nos acordamos de los nombres. Y pero bueno, yo sin más... Bueno, sí, sí quiero decir que es la única editorial sevillana que vamos a tener en el Sofá Cama y que empezaron en 2013, o sea que ya tienen una minita recorrida. Pero bueno, yo lo primero que me gustaría es darle la palabra a ellos para que, presenten su proyecto editorial, nos cuente y después ya pasamos al libro, ¿vale? Muy bien. Tenéis la palabra. Hola. Estoy súper emocionado, tío. Sí, porque claro, han pasado editoriales muy, muy interesantes desde que empezaste en enero, ya que... Bueno, soy Antonia Abad, de MacLean y Parker, mi compañera Cecilia Ojeda. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Sergio Pavón, autor de Extraordinarium, que es el libro que muchos habéis leído y del que luego hablaremos y profundizaremos un poco más. Muchas gracias, Aurora, muchas gracias, Luis, por invitarnos al Sofá Cama y este ciclo que desde el principio nos parecía súper interesante y creo que está funcionando súper bien, de lo cual nos alegramos un montón. Y como decía antes, para nosotros es un beso. Entusiasmado, emocionado de estar aquí porque han pasado por aquí editoriales que nosotros admiramos. De las que somos fans, por lo cual. Y bueno, incluso las que quedan que son súper guay, ¿no? O sea, Jalín, Jekyll y Jill, los quedan, que están muy bien. Y, vale, encantadísimo. El Sofá Cama es un poco hablar del libro como un club de lectura y un poco hablar de la editorial. Nuestra editorial, como dice Aurora, empezó hace 3 años. Nuestra primera... Voy a intentar resumirlo todo lo que pueda. No prometo yo nada. Te estoy controlando pero, el tiempo. Vale, no prometo nada y mira que vengo concienciado de resumir, pero bueno. Venga, 60 segundos. Sí, claro. empezamos hace 3 años con este proyecto. Lo primero que surgió en este proyecto era decir, vamos a montar una editorial, nos gusta mucho, creo que la unión de los dos funcionaba para ese tipo de empresas, porque ella está dedicada al periodismo cultural, lectora total y loquísima, y yo sobre todo el mundo del diseño editorial. Entonces claro, cuando dijimos vamos a montar algo y tal, dicen, bueno, es que lo que nos encaja es esto, ¿no? La unión tiene que ser una editorial. Y lo primero que pasó es que no teníamos autores y no conocíamos a nadie y no estábamos dentro del mundillo. Bueno, yo trabajaba en una librería en ese momento. Llevaba 2 años trabajando en una librería y estaba flipada, claro, porque me encanta leer, vengo del mundo de la cultura y trabajo en una librería, es como me lo quiero comprar todo, a punto. ¿Y se lo compra? Que esa era nuestra conexión con el mundo editorial, quiero decir, comprar libros y vender libros. Comprar y vender. Y mercaderes. Y nada, entonces dijimos, bueno, ¿cómo empezamos, ¿no? ¿Cómo empezamos en el mundillo? Y creamos un blog, o sea, creamos realmente una web de una editorial con todas las cosas que tiene que tener, pero vacía. Y creamos un blog porque de los amigos que teníamos cerca, conocíamos que muchos escribían, ¿no? Los escritores de cajón, ¿no? Yo escribo para mí, pero nadie lo quiere ver porque esto es muy malo y porque lo voy a enseñar a nadie, ¿no? Entonces, muchos de esos amigos dijimos, venga, enséñamelo a mí, enséñame. Y nos gustaban, o sea, creímos en muchos de ellos, confiamos en los que estaban escribiendo y creíamos que era gente interesante. Y bueno, porque no creamos un blog, empezamos a colaborar entre todos y vemos qué va a pasar aquí, ¿no? Siempre con la idea de la editorial, ¿no? De que algún día de ese blog surgiría alguien que con una obra ya creada o... ¿Cuánta fe tenía? Muchísima. Surgiría alguien. Y de ahí de empezar a lanzar lo que es propiamente la editorial. El blog funciona con un tema mensual, le lanzamos al autor un tema, que puede ser súper dispar, y todo el mundo que colabora en el blog escribe ese mes sobre ese tema. Entonces era un poco ver la evolución de esos escritores en ese blog, ver cómo iban evolucionando y nosotros hacer un poco en cierta medida como un taller de escritura, ¿vale? No todo el mundo podía entrar en el blog, sino que tenías que mandar una prueba de cómo escribías y nosotros como que apostar un poco por ti, ¿no? De que tuvieras ya algo, ¿no? Y ahí, pues eso, jugando un poco con el blog, a ver qué autores iban despuntando. Uno de esos autores resultó que tenía una cosa escrita de hace unos años y ahí surgió el primer libro, Los últimos días de Kindra Herta. Y surgió el primer libro y la primera colección. A raíz de ahí, hemos ido jugando un poco, hemos ido, conforme pasaban los años, duplicando los títulos anuales. El primer año fueron 2, luego 4, 8, este año creo que nos vamos ya a los 16. 16. Entonces, duplicando un poco el número de títulos. Empezamos eso con un libro que era una novela un poco extraña, formada por pequeños relatos, y eso creó la colección Tyre, de narrativa. Ahí metemos... Está bien que hable esto, ¿no? Para que la gente sepa qué hacemos, ¿no? Que las colecciones, un poco, ¿no? Muy bien. Muy bien. No, si no me hagas así, muy bien. Si no, no me ha dicho nada, que hago. Y creamos Taiga, ahí sacamos los relatos, estamos bastante especializados en relatos y en novelas. Y a raíz, un poquito después, surgió Telegráfica. Telegráfica es una... ¿Muestro las cosas? Esto es no sé qué, esto no sé cuánto. ¿No estaría mal, no? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Muestro cada cosa? Sí, sí, eso mola mucho, venga. Yo me levanto. Con lo que te gusta ser chica de Telegrupo. Por favor. Venga, esto es muy ilustrado. ¿Esto? Es que no los veo por aquí, Luis. Uno de cada. Ah, mira, uno de esos. Ahí está, uno negro y un narrativo. Y un blanco. Uno negro, uno blanco, uno de color. Ah, mira, está ese gordo. Sí, aquí está todo. El delgadito. Ese es el nivel. Ese es el control que me va. La siguiente, Aurora, la maleta allí. Es verdad. Somos del marketing malo, ¿eh? Bueno, pues esta es la colección de narrativa. Siempre tienen este diseño, se cambia la ilustración, pero siempre son este tipo, color del papel, y blanquito y pequeñito. Y diré, ¿qué bonitos son estos? Pues estos son una monería, ¿no? Estos están estupendos, y este ya es el número 8, es el último que hemos sacado más de esta colección, y esta narrativa. Al poco, dijimos, la gente del blog, cualquiera puede tener un blog, porque van a escribir en el nuestro, se van a aburrir, aquello no va a tener tirón. Y dijimos, si los sacamos en papel además, se van a animar más a que se vean en papel publicado, porque mucha gente no ve, entonces, o sea, eso, bueno. Y ahí sí nació esto que se llama Telegráfica. Este es el número 5, que salió en el otoño pasado. La idea era sacarla cada 6 meses, cosa que hemos cumplido, hasta este año, que ahora contaremos algo. Y esto era lo mismo que el blog, o sea, el primer número y el segundo número eran como lo mejor del blog, y a partir del tercero le pusimos también un tema, le hicimos temático. Hicimos un tercer número que era sobre el cuerpo humano, con lo cual todos los que colaboraban aquí tenían que escribir sobre el cuerpo humano. El número 4 iba de la vida salvaje y el número 5 que era este, la felicidad. Fuimos añadiéndole, aparte de la gente del blog, colectivos de Sevilla, escritores que conocimos que nos interesaban, para hacer una especie de, como de antología, un poco reflejo de lo que se hacía por aquí. Y así nació la Telegráfica. Este año ya no va a ser semestral, será anual, probablemente salga para Navidad, y lo voy a lanzar en exclusiva porque soy un bocaza. Vamos a contar con la ayuda de alguna persona externa a la editorial para que nos ayude a... Queremos darle una vuelta a la revista, en muchos sentidos, y vamos a contar con la ayuda de alguien externo a la editorial que se llama Aurora. Real, le hemos entregado muchísimo, no tiene ni idea dónde se ha metido. Y no, echarle la mano. Ustedes sabéis a quién habéis metido. Ya, y luego hicimos esto. Esta es la colección de poesía que se llama Mirto, que son unos libros pequeñitos. Los dos primeros títulos, este es el tercero, el último que tenemos, está la semana que viene sale el cuarto. Tenía otro diseño, pero a principios de año decidimos cambiarlo, y son siempre así. Cambia el color de la letra, simplemente. Son todos iguales, bastante minimales. Y son poesía. Tenemos un autor, empezamos con un autor asturiano, luego una chica canaria, este chico es de Sevilla, y ahora volvemos otra canaria con un poemario de un chico canario, que es una chulada. Como digo, es el libro más finito que hemos sacado, y ya lo verás, Luis, cuando te llegue. Es nada, y es una chulada de libro, vamos. Del autor canario Pedro Flores. Y esto es Mirto, que es poesía. Y luego hicimos Clemátide, que es la colección de libros ilustrados, que es el que vosotros habéis leído. Este fue el número 3 que ha hecho Sergio, el 3 de la colección. El número 1 se llamaba En las lunes. Y en los lunes, tío, todavía. Los lunes al sol. Ay, calla. En las nubes era prosa poética ilustrada, que salió la primavera del año pasado. Luego sacamos un libro que se llamaba En cuarentena, de la poeta Siracusa Bravo Guerrero, que estaba en un poemario escrito e ilustrado por ella. Y ahora vamos con los relatos ilustrados de Sergio. Y esto es la versión gorda de esto. Entonces lo hemos llamado padre. Mirto Selección. La idea era que muchas veces, esto es un poemario cerrado, pero muchas veces tienes que hacer una antología poética, necesitas otro formato. Entonces, que hemos creado Mirto Selección, que parece un libro de anagramas, ¿vale? Algo así. Es verdad, ¿verdad? Ah, que sí, me lo he dicho todo el mundo. Oh, mi madre no porque no sabe lo que es, pero me lo he dicho. Y hemos sacado Mirto Selección, aquí meteremos antología. Esto acaba de salir, salió la semana pasada. El escritor hispano-argentino Argen Leiva, son sus primeros 5 libros que editó en Argentina hace 50 años y están recopilados aquí, están todos inéditos en España. Son sus 5 poemarios más otros 3 poemarios completamente inéditos y recogidos en este gran formato. Y un poco eso es la historia. La otra cosa que contar, aparte de nuestros libros, es nuestra forma un poco de trabajar. Nosotros trabajamos muy cercanos al autor, dedicamos mucho tiempo a trabajar en el libro, muchos meses, incluso años, en trabajar cada uno de los libros. Intentamos que el autor esté muy comprometido con su obra. Normalmente trabajamos con autores noveles, es lo habitual, a veces nos saltamos, obviamente, pero es lo habitual, es lo que nos apetece, apostar por gente joven, ¿no? Una especie de, como los mecenas en el arte, ¿no? Nosotros apostamos por, creo en ti, creo en tu... Lo ha pasado con Sergio, Sergio es su primera obra escrita, ¿no? Él es pintor, hace muchísimos años ilustrador, y es lo primero que escribía. Y nos apetece eso, apostar por gente así, ¿no? También pensamos, aquí se puede decir porque no hay otros editores, que los autores consagrados... ¿Que no hay otros editores? ¡Es verdad! Pero es Manolete, Manolete. Manolete, que cascarón de huevo. Manolete, que es colega. De la editorial Barret. Venga, quítate. No, que muchas veces pensábamos nosotros, bueno, es que el mundillo editorial da bombo a... Pero es Reverte, es Juanito y tal. Que se van a morir, señores, o sea que en algún momento esos autores son muy buenos, pero van a fallecer, ¿sabes? Y a mí que vaya a hacer. Y luego, entonces, empezar a apostar por gente joven, esto hay que renovarlo, o sea, señores, poquito a poco, una cosita, entonces, creo que eso es importante, ¿no? A vosotros habéis pasado aquí, los que habéis repetido estos meses atrás, cada editorial tiene su línea. Empezaron con Nórdica, que ellos y sus cosas de los nórdicos, están loquísimos con aquello, estupendo, ¿no? Y habéis notado que todas las editoriales tienen su línea, que no tienen nada que ver una con la otra, y nosotros igual, o sea, nosotros tiramos por muchos autores jóvenes, sacamos un poco de todo, arriesgamos mucho también con las ediciones, usamos papeles muy especiales, cuidamos mucho las tipografías, ese tipo de cosas, la edición en sí. Cada editorial, eso, es su planeta. Nosotros, eso, el trabajo muy personal con el autor, el compromiso con la obra... ¿tú quieres decir algo? Habla. Ah. Ya acostillaré yo, sí. Venga, pues estoy muy bien, si no me has callado. Un poco eso, ¿no? Luego la filosofía un poco de la editorial, así en general. Evidentemente es una editorial independiente, apostamos por no formar con ningún grupo empresarial que te diga que tienes que publicar como cuándo y las veces que tal, sino nosotros decidimos qué hacer y cuándo hacerlo, que eso es lo más interesante, y un poco muy espíritu de este sofá cama, creo yo, de las editoriales que vienen aquí. Creo que es muy necesario, y últimamente se comenta aún más, ¿no?, de los grupos empresariales, editoriales, que absorben a otros y se están creando cada vez grupos más grandes, y es muy perjudicial para el mercado. Ya no lo digo yo porque yo sea pequeño y te quiera atacar a la grande. Es que están copando todo el mercado, están copando todas las librerías, están dirigiendo un poco y dando el sentido al mercado por donde ellos quieran que tiren. Eso es muy peligroso porque se van a quedar muchos autores fuera, se van a quedar muchos editoriales fuera, y se van a quedar muchos libros interesantes fuera, que es lo peor. A nosotros nos preocupa, y somos medianamente rebeldes de la periferia, intentamos ser todos los rebeldes que podemos y pelear un poco por ahí. Es decir, no nos gusta el circuito que lleva el libro. En cuanto a Luis, le llegarán novedades a casco porro cada semana de un montón de editoriales y le llegan tanto que empieza a devolver. O sea, el problema es que la novedad dura en las librerías poquísimo tiempo, porque estamos continuamente presentándolo como novedad, se baja a fondo y realmente otra vez para atrás porque llegan cosas nuevas continuamente. Es un juego que han creado entre las distribuidoras y los grandes grupos, y es un juego que no funciona. No es bueno para el autor, no es bueno para la obra, y solo se le han beneficiado los 4 que tienen el poder y lo han... Si estoy metiendo la pata, Luis, yo creo que más o menos va por ahí, ¿no?, el tema. Entonces, eso es problemático. Creo que las editoriales pequeñas, cada vez hay más, dicen que hay un boom de editoriales pequeñas, y creo que ojalá haya más, y bueno, haya más. Eso también... Eso es matizable. Eso es matizable, ¿no? está muy bien que haya editoriales independientes, está muy bien que se saque el libro, pero sí es verdad que hay que sacar el libro, nosotros hemos, ahí lo ha dicho antes, ¿no? Sacamos 2, luego 4, luego 8 y luego 16. Yo creo que ese es nuestro tope, es decir, que no vamos a saturar aún más el mercado, ¿no? Es decir, pues sí, de lo que nos estamos quejando es de que hay una rotación continua, de que inmediatamente tu novedad deja de existir y no tiene visibilidad y demás porque llega empujando a la siguiente, pues también es verdad que hay editoriales que publican y sacan 40, 50 títulos al año, que eso es inviable. O sea, porque si hay, no sé, ¿cuántas editoriales hay? El otro día leía un artículo como que los últimos 2 años se habían creado 400 editoriales nuevas y creo que no me estoy alejando mucho del número. Entonces, eso es una barbaridad. Es una barbaridad por eso, ¿no? Porque se publica sin control, sin criterio y sin una línea, ¿no? Afortunadamente las editoriales que han pasado por aquí y las que van a pasar sí tienen eso muy claro. ¿Cuál es su línea? ¿Cuál es su objetivo? ¿A quién van a publicar? Entonces, eso es lo que hace falta, ¿no? Más editoriales de coedición o de que publiquen sin control, lo que no hacen falta. Hacen falta editoriales con criterio. Todas las del mundo, pero con criterio y con cabeza a la hora de publicar, porque esa sobresaturación es lo que también le hace daño al mercado del libro. Esa era mi apunte. Muy bien hecho. Claro, pues, se puede pensar, puede decir, ah, qué bonito es el mundo del libro, yo quiero crear mi propia editorial. Dices, bueno, es verdad, es un trabajo chulísimo, apasionante, pero yo no te lo recomiendo hasta cierto punto, porque a mí lo que más me gusta, a ella por ejemplo, será leer un manuscrito y corregirlo, y a mí lo que más me gusta es editar el libro y dar el formato. Pero yo lo que más hago es tener un Excel abierto y darle a la calculadora. Eso es lo que yo más hago, porque es una empresa, ¿sabes? Y una empresa pequeña y que está empezando. En el mundo editorial, además, las editoriales, hasta que no pasan 5, 7, hasta 10 años, no se sabe si van a funcionar. Son proyectos que tardan muchísimo. Tienes que hacer catálogo y luego a ver cómo va moviéndose. Entonces, es muy bonito, pero ojo, la clave son los números. Para tú poder mantenerte, llevar muy bien los números, para poder sacar todos esos libros interesantes que a ti te apasionan. Y no hay que meterse en este mundo simplemente por pensar que, ay, voy a publicar a mi amigo, que es fantástico, o yo qué sé, voy a recuperar una novela polaca que me leí y tal, que no está inédita y la quiero sacar, ¿no? Eso puede estar muy bien, pero es una empresa. Tienes que hacerlo también pensando un poco en todo. De hecho, yo hace un rato, hablando de los grupos empresariales grandes, de cómo se mueve un poco ese mercado. Creo que es interesante eso, que haya clubes como este, que se apueste por gente diferente, autores diferentes, libros diferentes, editoriales un poco chiflas como la nuestra. Yo creo, ¿puedo hacer preguntas yo a ellos? Pero, espérate. Bueno, ellos te pueden hacer eso, preguntas. Sí, si queréis preguntar, oye, por supuesto, en cualquier momento. No me van a interrumpir. Pero has mencionado el catálogo porque has hablado de las colecciones, de qué va cada cosa. Pero no has hablado cuál es. La filosofía. Exactamente, el catálogo, cómo se construye. Que yo creo que eso pero es. Pero no la editorial B que queremos crear de solo gente guapa. No, esa no. La de. Sí, que la idea. Mira. Cuando nos jubilemos. Está atractiva que nos ponga, que nos saca de esa. Cuando nos jubilemos en una isla desierta. ¿A quién nos lleva? ¿A quién os lleváis? Sí. Claro, hay que pensando. Pensado mucho. ¿Qué autor te llevarías a una isla desierta? ¿No? Sería una claro. Para editárselo todo. Todo. Y mentirle diciendo que te encanta su obra, ¿no? No, hombre, me tiene que encantar su obra, además de él. Claro, que no funciona. Claro, tiene que darse. Por eso es tan difícil montar esa editorial B, porque se tienen que dar unas circunstancias muy especiales. No, de la A. De la normal. De la que estamos ahora mismo. Porque yo creo que es interesante que ellos sepan en qué lugar está el libro de Sergio. Es decir, qué lugar ocupa, no porque sea el tercero de la colección Clemátide, ni porque, sino porque le hemos sacado a él el libro y cuál es el criterio, ¿no? Que seguimos y que, como están lanzados, yo voy a hablar luego con él. Vale. ¿Quieres que hable por qué hemos publicado su libro? Bueno, no, el catálogo cómo se construye, no me escuchan. Yo sé que quieres comentar. Porque está chula. Me mola. No sabe la respuesta. Claro, no, en realidad es eso, es verdad. O sea, nosotros muchas veces cuando alguien nos pregunta, bueno, ¿y por qué sacáis este libro y no otro? Pues porque me gusta. O sea, no, nuestro catálogo no se construye. Luego es verdad que si los ves, todos tienen una pauta común, ¿no? Si es cierto que son de un estilo más o menos similar, o tienen eso que yo digo este año, ¿no? Que es el año del gallo y del compromiso, ¿no? Pues para mí es eso, ¿no? Es el compromiso con la literatura, del autor con su obra, del autor con la literatura, con la cultura. Entonces, todos tienen, respiran eso, ¿no? Y, pero sí es verdad que cuando nosotros nos planteamos qué libros vamos a sacar, pues libros que nos gusten y que creemos que tienen que estar publicados. Es decir, que ese autor que tiene ese libro en su casa, en un Word o en manuscrito, ojalá, pues que la gente lo conozca, que los lectores lo conozcan, porque realmente merece la pena. Entonces, así es como se va construyendo el catálogo de MacLean y Parker. Un poco por impulso, es cierto, pero todo tiene una coherencia. Y esa coherencia es esa, ¿no? Es la de darle a los lectores cosas que nosotros creemos que son interesantes, que tienen mucho de nosotros, aunque la labor del editor es una labor muy de segundo plano, muy de que no se note, pero sí es verdad que nosotros estamos ahí. En mayor o menor medida estamos ahí, ¿no? Si no, sería la editorial de otra gente, sería la de Manolete, sería la nuestra, ¿no? Entonces, está tocado, sí, está tocado, lo siento. No, lo malo no, quiero decir que sería que es otro concepto, otro criterio, pues. Entonces, claro, no sería esos libros, serían otros. Entonces, ese es el camino que nosotros estamos siguiendo, y ahí es donde entra el libro de Sergio, ¿no? De un manuscrito que te llega y que lo lees y que te toca en algún aspecto, de como lectora, como persona, como, y te toca. Entonces, en ese momento es cuando decide, bueno, pues darle una revisión más, ¿no? Una lectura un poco más profunda, para ver si eso que ha sonado en un momento dado continúa cuando lo lee de una manera más atenta. Y en este caso, pues, sucedió, ¿no? ¿Qué te ha ocurrido? No, que me doy la espalda ahí. Entonces, una perspectiva. Me ha hecho mucha gracia una cosa que has comentado. Voy a decir una chorrada, una pregunta, y luego voy a decir una cosita y ya la estamos ahí. Venga. Si me acuerdo de esto, que sí, claro, es otra cosa mía. Esto lo tengo yo, pero lo debería tener tú. Claro. Es muy gracioso, dice, en los libros siempre hay algo nuestro. Y hay una cosa, nosotros siempre escondemos. Es verdad. Siempre escondemos una cosa en todos los libros, no solo en el de Sergio. En todos, de cualquier colección, siempre hay algo escondido. Al final de cualquier libro, vamos a coger el de Sergio. Mira como el profe. Página 44. Vamos al final. Pero al final. Hay una cabaña. Antes de las páginas de cortesía. Pues antes de la cabaña. Que pone Sevilla, abril 2017. Pues ahí viene una frase, en este caso dice, ahora sí, pinceles como palabras. En todos nuestros libros siempre ponemos ahí la fecha y ponemos una frase, una pequeña cita, un pequeño poema, algo. Eso es nuestro. Es lo único que no es del autor. Y lo hacemos en cada libro. En todos. Y esa frase tiene que, para nosotros, lo que refleja la obra, puede ser lo que es para nosotros la obra, lo que para nosotros ha sido la relación con el autor, el momento en que la editorial lo ha sacado. Es algo muy simbólico para nosotros, ese libro, ¿no? Cómo encaja ese libro en ese momento en particular. Y esa frase va un poco así. En todos los libros, lo van a comprar todos, está hecho a propósito para leerlo. Solo para leerlo. Imprenta, claro que sí. O vamos a ir a todas las librerías a mirar siempre la última. Todo el mundo va a decir que están haciendo, toda esta gente abriendo los libros. Y en lugar de comprárnoslo por la, si no, sí, nos lo vamos a comprar por la frase. Por la frase. Imprenta, claro. Que me parece una muy buena manera de elegir en realidad, ¿no? Porque si es lo que vosotros os marca, si esto es lo que de verdad vosotros os llega del libro. Claro, eso es como, sí. Es, ¿no? Un poco el resumen, a cierto modo, de la obra y del autor. Creo que me parece que es una mejor forma de elección, de lectura. Mira. Y lo digo para que como marketing lo podéis vender así. Eso, o sea, es verdad. En vez de no tener la contraportada. No, léete la frase final. En la contraportada pone, no tenés la contraportada, léete pie de imprenta. Bueno, iba a decir eso, lo que estáis escondido. Lo segundo era, la pregunta. De los que estáis aquí, porque algunos sí os conozco, entonces eso no cuentan. De los que no nos conocíais de nada, ¿hay gente que no nos conocía de nada en la sala? ¿Y no, os sonaba de algo MacLean y Parker cuando os dijo Luis, tenéis que leer un libro de nada, absolutamente nada? Vale. La cara que ha puesto aquello, el looking, coño. No, sí, porque la base narrativa sí me suena a... Sí, el diseño, la verdad, sí, bueno, los libros están en las librerías de por aquí, están, los habréis visto. Y esa es la pregunta. Vale, lo siguiente lo podéis preguntar vosotros, ¿ahora o luego con la cerveza? Que porque no, siempre nos preguntas, ¿por qué os llamáis así? Porque es una cabaña. Sí, eso, recordadlo, en la cerveza lo contamos. Que dice que hay una cosa oscura en la cabaña. Yo estoy cacaíta, vamos. A mí una cabaña americana me da un pánico. Total. Pues americana, es americana. Es americana la cabaña. Pero bueno, no contarlo, porque si no... No, que eso sea muy largo, no sé qué. No es largo, eso lo haces tú largo. Ah, pues entonces lo tú. Eso tiene una aplicación muy sencilla y muy meridiana. O sea que... ¿Otra vez escuchar? Claro, no, sí, no lo ve. Bueno, si lo queréis saber, si no, después. Sí, por favor, ya dejadnos a la cabaña, queremos saber. Bueno, pues MacLean y Parker nació. Es verdad, MacLean y Parker nació en un parque. Esto es totalmente verídico. Un 1 de agosto, debajo de un árbol, sí, porque era terreno neutral. Entonces. Ahí no nos ibais a matar. Ahí no nos ibais, exacto, porque había público. Entonces nació ahí. Y en ese momento es el momento crucial de ¿y cómo le ponemos a la editorial? Bueno, pues ahí hubo tiras flojas, sumas y sus menos, claro, porque yo me fui a mi neura grecolatina y esas cosas, que eso está ya también muy trillado, entonces aquello no funcionaba. Total, ¿qué pensamos? Bueno, algo... ¿Qué pensáis que es? es verdad. Ah, ya lo saben porque lo han leído. Lo sé. Ah, pues yo no lo sé. Lo que claro, no sabe la cabaña. Tampoco. Pero hay alguien que no lo sabe. Ella no lo sabe. Porque bueno, ella se lo sabe. Es intrigada. Pues solo para tus ojos. Y para mí, que no lo sé, tampoco lo sé. Bueno, pues tenía que ser algo muy representativo de los dos, porque la editorial en realidad... Bueno, hay otra persona que nos ayuda con las redes sociales y la prensa y ahora lectora de poesía, porque no damos para más, que es Rosa, que... No está hoy aquí, pero está en su espíritu. Y entonces, porque tiene un club de lectura también, vamos, la chiquilla. Entonces, algo que nos representara a los dos, que fuese, en fin, y que aunara nuestras dos partes. La parte somos editores y la parte nos gusta el petardeo. Entonces, ¿qué pensamos? Bueno, ¿qué nos gusta a los dos? Nos gusta La jungla de cristal, la cosa muy habitual. Morimos por John McClane. Y ahí está la clave. Bruce Willis, su personaje se llama John McClane. Se llama McLane, pero nosotros lo castellanizamos, McClane, todo junto, para que no hubiese problemas, que ilusos, porque luego todo el mundo lo escribe como le da la gana. Entonces, esa era la parte, cultura pop, somos así, nos gustan los tiros, y bueno, también vemos Jean-Luc Godard, pero también vemos... Bueno, lo vemos. Bueno, una vez visto una película. Sí, o sea, que recuerdo una vez. Aunque sea por obligación, pero... entonces, esa era la parte pop. Y la parte literaria, la parte nos gustan los libros americanos, años 30, tal, pues iba por el otro nombre, que es Parker, que es por Dorothy Parker, que además es una mujer... pues con unas características muy particulares, que también estaba un poco fuera, ¿no? La aceptaron en el famoso círculo de... pero ella era, bueno, pues la antítesis de todo lo que estaba allí, ¿no? Entonces sonaba también eso, americano, años 30, años 40, que es un poco el rollo. Yo no te he interrumpido. Ya lo sé, ya me has pillado. Y luego hace mueca, habla a mis espaldas. Otros. Vaya, acaba más, ¿eh? No, acaba más, sí. Si quieres. Entonces MacLean y Parker va por ahí. La cabaña, ¿por qué? Pues porque uno de los libros preferidos de Antonio es En el camino, de Jack Kerouac. Y Kerouac, como una persona cabal que era, que no tenía ningún problema mental, pues se recluyó en una cabaña forestal en el bosque durante X tiempo, él allí con sus cosas a pensar. Entonces la cabaña es precisamente pues una recreación de donde estuvo Kerouac haciendo sus cosas de Kerouac. Y eso va mucho. Va mucho también con todo el nuestra imagen corporativa, pues hay muchos arbolitos y tal, porque toda esa vuelta a lo natural, el Walden de Toro, de todo esto, iba mucho con lo que queríamos nosotros, ¿no? Que fuese, además, la editorial como una especie de cabaña, ¿no? Donde la gente se sintiera bien acogida, donde todo tiene un sentido, ¿no? Entonces, todo lo que es la imagen corporativa, el nombre, todo tiene que ver, está cerrado. Venga, ya te cuento. ¿Tú le quieres meter oscuridad a la cabaña? Qué malo eres. No, no quiero meter oscuridad, es simplemente que... Digo, y le vamos a contar todo, que vamos a contarlo... En el último número... De telegrafo, como la de la felicidad, metí un montón de gente de parranda dentro. Y un globito. Y un globo. Que me lo encontré yo ahí. Qué mono. Pues eso es McLean y Parque y eso es la cabaña. Pues extraordinario, que es lo que yo decía. Voy a contar algo así enganchado. Justo antes de empezar, bueno, cuando Sergio nos mandó el libro, venía como maquetado. O sea, ya venía la estructura, con los dibujos. Y me han presentado al maquetador original de la obra. No me digas. Sí. Ah. Y luego cuando... Claro, nosotros no hemos respetado mucho aquello. No hemos respetado nada. Nada. No hemos respetado nada. Sino, bueno, los textos sí y los dibujos sí, pero la unión de ambas cosas no lo hicimos. Entonces he dicho, bueno, lo voy a contar luego cuando empecemos y así me echamos. La explicación, porque bueno, a lo mejor había un relato con una tipografía diferente, o había páginas con un fondo de color. Era muy diferente a eso, ¿no? El formato no era tan vertical, que recordar. Y la idea era que queríamos que estuviera muy claro, muy diferenciado. Una cosa es el texto, que es un relato, son varios relatos, y el dibujo. Tienen que estar unidos, pero al mismo tiempo no tienen que estar demasiado mezclados. No queríamos que el texto perdiera fuerza. Por eso los unificamos todos, para que se viera que era la parte de relato, la parte de escritura por un lado, acompañado de todos esos dibujos que van paralelamente a cada uno de ellos, ¿no? Que esto se metió la pata, ¿no? Pues sí lo hemos hecho. Y le metimos, ¿esto qué te parece? Le metimos esta cosa. Entonces en cada relato le metimos eso, que empezara con color para que la gente supiera un poco, porque como la tipografía lo diferenciaba, lo decíamos un poco así. Entonces hicimos un poco eso, una edición que fuera, que tú podías coger esto y puedes decir un libro maquetado tal como si fuera un libro normal de narrativa, ¿vale? Y era un poco eso, no perder la fidelidad a un libro serio, un libro tal, ¿no? Ya tenía la parte de dibujo bastante potente, como para no, y entonces decimos eso, eliminar un poco pero eso. ¿Os puedo hacer una crítica pequeñita? Claro, por favor. Es que a mí me ha pasado a veces, precisamente, por eso te parece, no entendía, te agradezco la explicación. Porque yo creo que algunos de... Soy Isabel. Hola. Es en general lo que... He sentido un momento de... Isabel, te queremos, de... Alcohólicos Anónimos, total. Alcohólicos Anónimos, ¿no? Me quedaba de repente. No, y es porque a mí me... Porque para mí, en concreto, había veces en los que los dibujos, que realmente sí tenían mucha relación con el texto, porque hay otros que ilustran pero no llegan a tener relación del todo, para mí era como que habían perdido esa fuerza, ¿sabes? Quiero decir, porque al final le dejaba de prestar interés a la ilustración, que cuando terminaba el relato era consciente de que verdaderamente era muy parte del relato, en algunos de ellos. Entonces... ¿Tú hubiese mezclado más? En algunos, ¿no? En algunos quizás sí, ¿no? O sea, no pasó eso, ¿no? ¿O soy la única? Bueno, ahora como vamos a hacer claro, bonita, sí, ahora ¿no? Todo el mundo como van a hablar cada uno de vale, su opinión, sí. Pero guay, muchas gracias. Pero lo digo porque a lo mejor en otros que editéis podéis ver, sí, que a lo mejor no, que la unión entiendo, que más potente. Entiendo que queráis hacer sí, esa, sí, eso así de esta manera, y a lo mejor en no todos los relatos, pero en algunos me dio esa sensación, ¿no? Que después de leerlo fue como guay, ¿sabes? Como este tiene súper fuerza y se ha perdido en, ¿sabes? No sé, me ha... Vale. Así como... No, pero perdón. Te lo agradezco un montón. Sí. Qué guay. Qué guay, te odio. Ya está editado, ¿no? No, a mí me... No, pero... No. Pero señor nos lo dijo, no le hicimos caso, ¿no? Imagínate. ¡Oh! Nos convirtió. No, para nada. Pero... ¿cuál? Pero, y te agradezco la explicación porque ahora entiendo, entonces ya sí me parece como un poco más lógico, ¿no? Sí, bueno, claro, es mi versión, ¿no? De los hechos. Pues ya perdón. Está, ya no voy a hablar más porque llevo... Que no, perdón, porque está muy guay. Claro, sí. Y bueno, y ahora si vais a hablar del libro, decidlo por lo que queráis, vamos. O sea, yo ya no voy a hablar más nada. ¿No? Lo prometí. ¿Cómo lo va? ¿Qué hacemos ahora? ¿Querés tú hablar? Yo voy a fumar y ahora hablan ellos y yo voy a... Tú siéntate en el choque y yo... Es verdad, me he echado en la bronca. Estaban haciendo un Facebook Live de eso y yo no lo sabía. Y me dijeron que estaba así, ¿eh? Chiquillo, un blandito. Le damos la palabra a Sergio y después hacemos la ronda. Parece que la hagamos así. Pero lo presentamos como ¡Sergio Pavón! Con todos bueno, ustedes. Tenéis que saber que nuestras presentaciones son harto locas. Y en una, que el libro iba de fútbol, el de 11 goles y la vida mientras, aquí mi socio salió con una bufanda de fútbol y una careta de Cantona. Yo solo digo, vamos, para que veáis que esto es un contexto, ¿sabes? Que no es porque hoy aquí él esté aquí, no es subido. Y puse, en el proyector puse, aquella vez que Cantona se le fue la pinta, se fue al espectador y le pegó una patada. Con eso conseguí que el público desalojara la sala rápidamente. Rápidamente no comprara ni el libro. Bueno, Sergio Pavón. Hola. Ahora totalmente arrepentido de que estaba con nosotros, obviamente. No. Curiosamente, yo lo he comentado antes, conozco este espacio antes de que fuera librería porque era una galería de arte donde yo expuse alguna colectiva y una individual, la galería Belgian Boxer. Era muy chico, ¿no? Era el año 2000 y poco. Mantiene la puerta original. El caso es que yo lo estoy viendo como un cerrar el círculo, ¿no? Yo pintaba solamente y escribía guardándolo en el cajón, como dice Cecilia y Antonio. Y bueno, solo se lo enseñaba a algunos amigos, pero mi dedicación era siempre las exposiciones, la pintura, las galerías de arte. Y nunca le daba yo validez a lo que escribía porque realmente yo estaba todavía probando cosas, investigando. De adolescente se escribe poesía y eso es lo que hacía. Luego ya iba escribiendo más de manera más consistente, sobre todo cuando con los 17 o así empecé a leer a Kafka, que fue quien a mí me encendió la bombilla, y ya empecé a fijarme en él, lo leí todo, ya iba cogiendo autores y me leía todo lo que me gustaba de ese autor. Y bueno, ya luego la generación Beat, como ha hablado el de Kerouac, ¿no? A Luis le compré aquí en los primeros 2000, 2005, ¿no? Por ahí, a William Burroughs, algunos libros. Y bueno, el caso es que me hace gracia que se cierra, vuelvo a este sitio, pero ahora presentar un libro que no deja de ser una creación artística más híbrida, que es lo que yo siempre he hecho. Lo que pasa es que nunca le había dado salida. Nunca le había dado salida a eso. Yo solía en el instituto y en la facultad, los primeros años, la Facultad de Bellas Artes, pues yo escribía pequeños libritos a mano, hacía dibujos rápidos a pincel, con cartón les hacía la cubierta, y luego los agujereaba, los anudaba y hacía unas pequeñas encuadernaciones y se los regalaba a los amigos, no me queda ninguno. Se los regalaba y eso era como la salida que yo le daba. Y nada, y poco a poco, pues, y a fuerza de gustarme muchos autores, muchos escritores, fui poquito a poco dándole más seriedad a lo que escribía. Entonces yo he seguido siempre exponiendo, moviéndome por el mundo del arte, y ya como para descansar un poco después de tantos años, pues, y desaturado también un poco del mundillo artístico, galerista sobre todo y demás, pues yo decidí parar y centrarme en lo que me daba más satisfacción en ese momento, que era escribir. Yo a lo mejor estaba trabajando en una exposición cual veintitantos, treinta y tantos cuadros, treinta y tantos dibujos o pinturas, y ya me cansaba a veces porque estaba un poco saturado de las relaciones con galeristas, que son bastante peculiares y difíciles, Y bueno, y a lo mejor llegaba a mi casa y lo que hacía era desarrollar el último cuento que me estaba inventando y me daba más satisfacción, pero yo no era consciente hasta que un día dije, bueno, pero si esto me da a mí más satisfacción últimamente, no que el dibujo, porque eso ha nacido conmigo y la pintura y eso es desde niño y eso no lo voy a dejar nunca, ¿no? Pero sí que empecé a darle vuelta y digo, ¿por qué no mezclo las dos cosas? Trabajo de verdad, ya en serio, cuentos, trabajo mis escritos y voy dándole carácter a lo que yo hago por un lado separado en las galerías, le voy dando carácter de ilustración para mis propios textos. Entonces de ahí nació. Entonces yo empecé a hacer dibujos para mí. Una vez que ya cerré con las últimas exposiciones, pues decidí descansar, son estos 3 años que se van a cumplir ahora desde la última exposición que hice. Y bueno, en La Gallina hice alguna el año pasado, pero era como un gran éxito. Era un gran éxito, tiempos pasados. pero nada nuevo, entonces lo que hice fue recluirme a mi literatura. Siempre leyendo y escribiendo. Y bueno, y ha salido Extraordinarium, que como yo no pensaba en ningún momento que eso fuera a gustar a un editor, pues yo con mi amigo Jesús, pues un día, una vez que los pasé al ordenador y demás, y que tuve las ilustraciones por un lado, digo, ¿por qué no montamos aquí un libro que tengo una idea general? Y digo, intento buscarle salida, aunque yo nunca pensé que fuese a gustarle a nadie. Porque como es tan personal, es tan mío, no solo por la temática, que es peculiar, aunque se le ven las influencias por todos lados, pero no solo eso, sino que también las propias ilustraciones, en que se quedaba como un híbrido muy bien hecho entre literatura y dibujo, que yo tampoco quería que fuese un catálogo de ilustraciones, pero sí que quería que tuvieran peso las ilustraciones, como tú dices. Vamos, y estoy muy contento con el resultado final. ¿Qué? Yo duermo en el sofá hoy. Sofá cama. No, estoy muy contento con el resultado final y es verdad que se conjugan bien, vamos, texto e imágenes. Ya estoy pensando en el siguiente y ya estoy escribiendo, porque yo no he dejado nunca de escribir, y ya estoy pensando que las ilustraciones del que consiga hacer dentro de 2 años o 3, no sé, serán distintas, totalmente distintas, será otra cosa, porque precisamente eso es lo divertido, escribir cada cuento y luego ponerme a ilustrarlo, cambia de registro. A mí me es muy divertido estar escribiendo, yo escribo en un cuadernito pequeño como este, a mano, porque, bueno. Hombre, porque Manu escribe, yo tengo, eso me gusta. Tengo, aparte que como soy tan lento escribiendo a máquina, pues a mano termino. Lo que pasa es que me llevo con un cuento mucho tiempo, porque le doy muchas vueltas. Yo voy escribiendo, me llevo el cuadernito a todas partes. Entonces voy tachando los cuadernos que tengo, son muy distintos, todos llenos de tachadura, distintos bolígrafos. Hola, Gabriela. Hola. y cuando ya lo tengo cerrado, cuando ya sé que cuento se ha quedado bien redondo, pues entonces, aunque tenga la extensión que tenga, pues entonces ya lo paso, lo mecanografío y otra vez vuelvo a quedármelo doblado en 4 partes en el bolsillo un montón de tiempo. Ese cuento pues sigo reescribiendo, tachando encima con boli otra vez, quitando párrafos enteros, poniendo otros, acortando sobre todo siempre. Lo primero que escribo luego le voy dando muchas vueltas, sobre todo quitando. No me quedo, siempre al final se quedan en la mitad de lo que eran, generalmente, los cuentos. Entonces voy quitando y apuntando al margen las imágenes que sugieren. A veces es al revés, a veces la imagen viene antes que un cuento. están tan mezclados que a veces me viene una imagen de una pintura y a raíz de ahí saco el texto. Espero un tiempo, si sale, sale, si no me viene el texto, pues paso a otra cosa. Y a veces, al contrario, cuando voy retocando, voy anotando qué imagen puede venir aquí bien, qué dibujo puede venir aquí bien. Y entonces ya, cuando ya he elaborado varias versiones del cuento, me quedo con la última, mecanografiada, y ya cambio de registro y ahora empiezo un tiempo a dibujar. Y dibujo, hago las ilustraciones para ese cuento. Con las técnicas que yo cree oportunas para ese momento, aunque en este libro las técnicas que he usado son siempre más o menos las mismas, ¿no? Lápiz de grafito, tinta y lápices de colores, que está todo hecho así. Y no hay nada infográfico, ni ningún cortapega hecho por ordenador, es todo lápices y pintura. Y cuando ya termino ese cuento, ya está cerrado, está guardado el texto, está guardadas las imágenes. Vuelvo a esperar a que me vengan ideas para otro, el tiempo que sea. A veces pasa un mes y no me viene nada, a veces pues sueño una cosa muy potente, la apunto al levantarme, tres o cuatro líneas y ya voy de ahí tirando y desarrollo el relato. Muchos vienen de sueños, ¿no? Muchos vienen de cosas que he soñado y que yo apunto rápido por la mañana para que no se pierdan y luego de ahí voy sacando el texto. El texto puede que dure un mes, dos meses. Ayer terminé un cuento nuevo. He estado pues escribiéndolo un par de meses. De esos meses, a lo mejor el primero fue muy rápido, luego me quedé parado. He dibujado cosas que se me han venido a la cabeza en medio, aunque no sean para ese cuento, y lo he seguido a trompicones hasta que ya al final, ya ha venido ya, como siempre pasa, al final de los cuentos, el torrente ya que le da sentido y ya lo corrijo de golpe, desde el principio hasta el final, de la primera página hasta la última, y ya lo cierro, ya tengo otro cuento, y ahora lo divertido es cambiar de registro y ponerme a dibujar. Es que para mí ese cambio es muy bueno, y tampoco hay prisa. Cuando venga el siguiente, que venga. A veces viene cuando estoy conduciendo, me viene una idea, o cuando estoy viendo a la tele una frase que dice, pero no necesariamente una película ni una serie, no, a lo mejor en el telediario. El Danacol. También viene una tontería, de ahí tiro, o de una imagen, o me viene un título y saco un cuento de un título, que también hay ahí, en el libro. Entonces, de ahí, es todo muy sui generis, es muy mi método, que no sé si es un método, pero para mí es muy divertido, es muy divertido. Y precisamente cuando estaba aquí escuchando, sobre todo a Antonio, digo, porque es el que más ha hablado. Es que hablo muy claro. Estaba acordándome de que precisamente yo expuse aquí a principios de los 2000. Digo, fíjate cómo se cierra, ¿no? Y luego se ríe de mí porque digo lo de los círculos, lo de los círculos y esas, claro, cosas, pero bueno. ¿Queréis que hagamos una rondita ahora que ya...? No, que no nos deja Luis. No, venga, aquí hay material sensible. Sensible. ¿Quieres empezar tú, Isabel? ¿Yo? Ah, te ha tocado, pero estás aquí. Como Manolete es amigo. Claro, pero es que no sé cómo funciona. Tengo que escuchar a los demás, tengo que saber cómo funciona, cómo habláis, cómo decís, bueno. ¿Qué queréis que haga? No sé. ¿Quieres seguir tú entonces, Mariquina? Pues yo, así como ya después de haber oído a Sergio, como que las cosas que yo he ido apuntando, me ha visto que yo he ido tachando, ¿no? porque lo que he ido apuntando era un poco para preguntarte, ¿no? Para provocar que contaras esas cosas que has estado apuntando, ¿no? Yo no soy tampoco una lectora como para ver ni siquiera tantas cosas como os lo habéis dicho. Pero a mí sí me había quedado la sensación de que muchos tienen que ver con los sueños. Yo decía, bueno, estás escribiendo para ti tus propios sueños, ¿no? Es esa la historia, luego pues ha surgido que te hayan publicado, pero tú estás lo de dándole forma a eso, y cómo lo encajabas con lo de las ilustraciones, porque a mí los textos sí me parecen no sé, es que la palabra coherente tampoco es la que más pega, pero sí saber los textos de una misma persona, más o menos con una misma línea. Sí, tiene unidad, te tiene unidad el libro. Pero las ilustraciones son tan variadas, que quizás no nos gustan las ilustraciones, y no creas, pero son tan distintas cuando tú has dicho, si todas están hechas con el mismo dibujo. Eso técnicamente estarán hechas con el mismo, pero no sé, que como que tiene en común esto, ¿no? Con esto, ¿no? Incluso algunas me planteaba, ¿esto lo has hecho tú o no lo has hecho tú? Sí, sí, con la mano izquierda. Eso es que... Sí, es que con la derecha no salen dibujos infantiles. Entonces, no te salen a ti que sabes dibujar. A mí me salen siempre. No, pero es que son como muy infantiles, muy infantiles. De verdad, claro, que eran hechos por una criatura de 5 años. Yo cogí, para los dibujos de relato casa, que es ese, yo... mi madre que guarda dibujos de cuando yo tenía 5 años y 4 y 6, pues entonces yo cogí dibujos míos y vi las particularidades de los niños, ¿no? La fase esquemática, la preesquemática, todo eso que estudié en Bellas Artes, bueno, pues intenté imitarlo lo mejor que pude, copiando, por ejemplo, en el título aparece un niño pequeñito y copié varias veces ese niño porque salía hecho por un adulto. Hice varias veces ese niño porque salía hecho por un adulto, como por un adulto. Hasta que ya me di cuenta que con la mano izquierda recuperaba un poco ese trazo infantil. Por ejemplo, el humo de las casas que salen, también, si lo hacía con la derecha, salía la curva del humo bastante esférica y con la izquierda sale mal. Entonces, claro, yo me tenía que adaptar al texto. No podía hacer en ese cuento un dibujo de una persona mayor, de un adulto, tenía que ser un dibujo de niño. Y luego los colores, pues saliéndome, saliéndome y con cera, y imitando como dibujo a los niños, con mis propios dibujos de cuando chico delante, viendo también dibujos de mis alumnos, aunque yo no soy profesor de niños pequeños, soy de adolescente, pero bueno, los adolescentes de 11 años hay alguno que dibuja como si tuviera 5. Bueno, y las adultas de 40, ¿sabes? No, ofendas, por favor. En fin, que me fui adaptando. Yo creí que era un juego, digo, este se lo ha ilustrado su niña. No, no ha nacido, está a punto. Le quedan 2 meses a mi niña. Bueno, ¿seguimos? Yo no me lo leí entero. Lo tengo que confesar, pero... Y bueno, me ha gustado mucho lo que me he leído y los dibujos me han gustado mucho también. Y esta tarde me he leído justo el de... El agujero de gusano y... Box. Me he quedado muy loca. Y ya he dicho hasta que me he quedado. Y no sé, me ha gustado mucho. Y te quería preguntar también un poco el tema científico, ¿es verdad? Sí, sí. Tú sabes todo. Es que yo digo. Sí, porque durante... O sea, yo voy leyendo autores que me gustan, ¿no? El realismo mágico, por ejemplo, Julio Cortázar, o García Márquez, o Juan Rulfo, literatura sudamericana, ¿no? El boom literario de los 70, pero también es que autores como los que le gustan a Antonio, ¿no? La generación Beat, William Barros, Jack Kerouac, ¿no? Ese tipo de literatura más, o Allen Ginsberg, ¿no? O Bukowski, ¿no? El realismo sucio americano. Un poco de todo. Callarme, pero después me echáis, me voy a echar un rato. Un poco de todo y después a veces me gusta leer escritos de divulgación científica. Yo soy anticientífico, no soy... ni estudié ciencia, ni estudié letras, o sea que... Pero la divulgación científica es tan actualmente tan de ciencia ficción, aunque es real todo lo que están investigando, que a mí me gusta saber de eso, el colisionador de hadrones de Suiza, la teoría de cuerdas. Pues entonces me compro libros sobre eso, que es para apto para cualquier lector, porque se explica muy bien. Y entonces, pues, de ahí salió ese cuento, de esos libros que estaba leyendo entonces sobre divulgación científica, sobre las últimas teorías de los universos paralelos y ese tipo de cosas. ¿sabes? Que lo voy mezclando. A veces meto ahí un libro así entre los autores que me gustan, ¿sabes? Bueno, me ha gustado que, aunque no me enteraba de la parte científica, sabía lo que estaba pasando. Claro. Porque como cuando lees libros en un idioma que no conoces mucho, pero te quedas con... Porque ante todo que sea de fácil lectura. ¿No has visto? La forma de escribir es muy sencillita. Es muy... con frases simples, ¿no? Cortas, tampoco unos giros demasiado complicados. Una literatura sencilla, fácil, que llegue rápido. Y por eso puedo abordar temas así como el de la ciencia sin que suene a... Bueno, yo también me llamo Isabel. Y bueno, yo una de las cosas que tenía así como más curiosidad, ya también la has contestado un poco, ¿no? Que era eso, el que era antes, si la imagen o el texto, porque claro, uno siempre a lo mejor... pues puede pensar, bueno, pues alguien le llega un texto y lo ilustra, o al revés, ¿no? De una, yo qué sé, yo que sí he ido a algunos talleres y demás, pues a lo mejor nos dicen, venga, pues este título tenga que hacer un relato, o esta imagen. Pero claro, digo, cuando se lo guisa ya todo uno mismo, o sea, sí, es que pues, le viene primero, pero bueno, sí, ya sí, pues así, a veces de una imagen. Es que cómo hacerlo, la última porque, trayectoria claro, que yo tenía en las exposiciones, como artista, yo... Al principio, cuando empiezas a exponer en galerías, pues tú haces, pintas un cuadro o haces un dibujo tuyo, lo pones en una colectiva, pero cuando ya te van dando oportunidad de hacer exposiciones individuales, a mí me gusta hacer una exposición individual con un concepto cerrado y luego cada obra que sea distinta. Concepto cerrado. Estamos, me encanta. Favor. Estamos muy a favor. Claro, es muy, muy conceptual, claro. Entonces, y luego cada cuadro iba siendo distinto. Pues he hecho exposiciones que reivindican la naturaleza y protestan contra el trato que el ser humano le da a la naturaleza. He hecho exposiciones así, con un concepto muy cerrado y luego las obras muy distintas. Entonces, el libro es así también, concepto cerrado, los cuentos distintos, pero el concepto es uno. Entonces cuando yo estaba exponiendo estas últimas, hace 3 años que hice la última exposición, ahí en la Casa de la Provincia, por ejemplo, y aquí en la Galería Roja que está ahí detrás, no, allí, yo me iba dando cuenta que cada vez, mientras iba yo dibujando, haciendo los dibujos, papelones grandes, yo tenía el concepto muy asimilado de manera literaria. O sea, yo me había contado a mí mismo el cuadro. Y entonces lo estaba poniendo en imágenes. Sin embargo, luego me recreaba en el título del cuadro y en el concepto de la exposición y escribía un pequeñito texto que publicaban en la inauguración, en lo de las tarjetitas. Pues me fui dando cuenta de que yo le estaba dando ese peso a la literatura, aunque no estuviese escrita, porque eran imágenes, pero en mi cabeza ya iba el concepto, ¿sí? De lo que fuese a pintar, iba ya el concepto, que luego simplemente dibujaba o pintaba y se manifestaba en los títulos, en el título de la exposición, en el texto que escribía yo. Para las tarjetas, por ejemplo, y bueno, de ahí viene, a veces es un dibujo y de ahí saca un texto, a veces es todo lo contrario, porque a veces simplemente no solo los sueños, también hay cuentos que vienen de mis propias experiencias, ¿no? Los recuerdos de mi infancia y como casa, ¿no? Recuerdos o la muerte de mi padre, o ese tipo de cosas, y ya pues redacto un cuento sólido y luego le voy añadiendo. Es que es muy distinto, cada uno, a veces va a trompicones, mezclado con imágenes, paro, dibujo, sigo escribiendo, me atasco en el dibujo, me atasco en el cuento, pero bueno, así está bien porque puedes ir cambiando, sí, ¿no? Porque sí, si sí, solo ves una cosa, si te atascas en el texto hasta que no vuelva otra vez, ¿no? Claro, bueno, así pero no tengo una técnica definida, claro, yo no he ido nunca a un... Tienes un poco ese escape en jugar entre una cosa y otra, ¿no? Claro, para mí es muy, muy divertido, para mí es genial. Yo no he ido nunca a un taller literario, pero sí me han contado gente que ha ido que una de las actividades es tirar de un título y redactar sí. lo que te sugiere un título. Eso lo hago yo en muchas veces, yo sé, de manera natural. Se me viene un título y se me ocurre una historia y unos personajes que van detrás y lo redacto. A veces sale y a veces no, lógicamente. Porque también hay mucho que he tirado o que no voy a publicar nunca. Bueno, pero eso está muy bien. Has dicho algo muy curioso que a mí me pasó cuando lo leí por primera vez. Lo digo porque yo lo leo normalmente siempre la primera vez como lectora, ¿no? Como no como editora. Entonces pensé todo lo que tiene en la cabeza este muchacho, ¿no? Porque era, me parecía que era todo su mundo interior ahí puesto, ¿no? Sobre el papel. Pero a la vez me hacía pensar en temas muy universales, es decir, que a pesar de ser, que eso es una cosa que algunas veces los autores cometen, no, bueno, no es un error, ¿no? Pero que se tira mucho de experiencia personal, ¿no? De lo que yo conozco, de lo que tengo más cerca y tal, pero no le doy esa salida más universalista, ¿no? Y sin embargo, a mí por lo menos me pareció en ese momento, y lo sigo pensando, ¿no? Pero lo pregunto también a vosotros, si me lo permitís, si pensáis eso, de que son cosas muy particulares suyas, muy de su mundo interior, pero que valen ahora aquí en Sevilla año 2017 y valen en, no sé, en Kathmandú año 1300, no sé, algunas de las emociones o de las historias que cuenta, ¿no? No sé si vosotros habéis tenido esa misma sensación. Yo sí puedo hacer un inciso. Si es, o sea, cuando yo maqueté con él la primera versión del manuscrito que tenía. Entonces, cuando lo recibí y leí los primeros cuentos y eso, era como el mundo interior de lo que estáis diciendo, de Sergio. O sea, era como darle forma a todo lo que él tiene en la cabeza y lo que dibuja. Y cada relato, en realidad, es como un cuadro suyo. O sea, por eso cuando empezamos a maquetarlo y a darle forma, cada relato, o sea, el libro en sí tiene una unidad, pero cada relato tiene pues un tipo de dibujo, o sea, no es él, o sea, no es la misma línea porque utiliza diferentes técnicas, por ejemplo el relato de casa pues no tiene nada que ver con otro cualquiera. Entonces, lo que veíamos era, vamos, primero desde mi percepción, era que cada cuento era como un cuadro suyo. Entonces, la idea que teníamos fue un poco más mucho más grande, o sea, lo veíamos más como un libro de artista, por eso el cambio de tipografías en cada cuento, porque también era algo como darle sentido a cada cuento, eso, como darle como algo más, no sé, más de sentido en cada descripción, o que estuviera relacionado en la tipografía también con lo que contaba ese relato. Y lo que pasa es, bueno, era también algo mucho más complicado de llevar a cabo, porque había también diferencia de papeles o de fondos, entonces para llevarlo al terreno editorial era mucho más complicado. Pero bueno. Eso en la edición especial, apúntate. Yo creo que lo que dice Jesús es verdad, que el libro depende de quién, de cómo se lea, de quién lo lea, relacionado más con el mundo de la imagen, más con el mundo literario. Tiene distinto, puedes verlo de sí, distinta. Pero que a pesar de todo, es lo que hablábamos un poco en la presentación, ¿no? Que, sí, que, los temas más universales. El cuento clásico. Exactamente, que te estás leyendo una historia concreta, pero tiene esa vocación de contar algo mucho más allá, ¿no? De esa historia concreta que se plasma, de esos personajes que él ha usado como arquetipo de otras cosas más trascendentales, ¿no? Por así llamarlo. Sí, como el cuento tradicional, que es atemporal, que no está fijado en el tiempo. A ver, tampoco yo he querido dar una moraleja como los cuentos clásicos, no, pero aunque sí se... No, se desprende, es lo que hablábamos también, ¿no? Que lo dejas sí, lo dejas. No a la elección, sino a la reflexión del lector, ¿no? Cada uno saca su propia lectura de cada uno de los cuentos. Y nunca me contaron cuentos de chico. Nunca. Mi madre nunca me contó ningún cuento ni nada. Nadie me leyó. Pues ahora con tu niña tienes que contarle cuentos. Eso es muy importante. Bueno, yo aprendí a leer pronto por eso, porque tampoco me los leía. Aprendí a leer a los 4 o 5 años para poderme leérmelo yo, porque nadie me los leía. Un trauma también ahí, a lo suelto también. Después tenéis que hablar. Yo hablo. Bueno, ¿quién sigue por allí? Para... Yo quería disculparme primero por la interrupción. Estoy de mudanza y no pude venir antes, pero tenía muchísimo interés en ver a Sergio con su nueva faceta literaria. Ya como artista lo conozco hace 20 y tantos años, que fuimos compañeros. Y pues siento no haberme leído el libro ni haberlo comprado, pero me interesaba estar aquí. Muy bien, pues bienvenida. Gracias. Ahora lo compraré después. Bueno, yo también me he colado un poco porque no he leído el libro, pero bueno, conocía a MacLean, me gustaba lo que hacía y conocía a Sergio por la parte pictórica. Y cuando me dijo en aquel momento que tenía ya un libro ahí pensado, que lo quería presentar a editoriales, bueno, cuando después he visto anunciado que lo había hecho con MacLean, pues me encanta que haya surgido el amor ahí. Y tenía muchas ganas de conocerlo. Pues sí, la acusaría. Me colaba. Sí. ¿Alguien más por ahí? Bueno, a mí, lo estaba revisando en este ratito, pues me lo leí hace 2 o 3 semanas. Y me lo leí bastante rápido. Y me gusta mucho la misión. Aunque no sé si me estoy inventando una parte de la historia, pero me gusta mucho la historia que me he inventado. Y está muy guay el contraste entre eso, los sueños, los juegos con los sujetos, animales, niños. Y hay como mucho contraste, ¿no? Entre un tono muy sórdido, casi general, pero con muchas luces, ¿no? Esos despertares ahí con sí, mucha porque, luz. También lo hablamos el otro día en la presentación. Los cuentos son muy distintos, pero en conjunto los 22 cuentos tienen un mensaje más general, ¿no? Más objetivo a lo que cada cuento por separado dice. Aunque sea muy distinto y aunque las ilustraciones también vayan adaptadas a los textos y aunque sean 22 pequeños cuentos, relatos breves, muy, muy distintos, el conjunto sí que puede ser un cuento solo. Pero yo así lo estructuré como en una película. O sea, cuando yo ya los tenía todos, quise darle presentación nudo y desenlace, como en una película, que al principio te presentase los conceptos con los que yo iba a trabajar, con los que voy a trabajar en todos los cuentos, que luego, una vez presentado a esos personajes, que son esas ideas, ¿no? Y ese mundo, la naturaleza, los animales, una vez presentado al lector, luego llegamos al nudo y los temas se enturbian. Se vuelven densos, se vuelven crudos, te dejan van tocando un poco la tristeza, el mal rollo, te va haciendo pensar en la guerra, te va haciendo pensar en lo mal que lo hace el ser humano, para acabar relajándose el tono y dejando abierto un final positivo y optimista, que es el que el último cuento, además, que está basado... Cuéntalo, por favor. Lo del último cuento. Es que a mí me emociona mucho lo del último cuento. Por sus personajes, ¿no? Por los personajes, por el prólogo. Es que yo soy una friki. Entonces, de la literatura. Entonces, cuando yo leí. Te he cortado de mala manera, pero cuando yo leí los cuentos de Sergio, no venían completos. Él nos mandó una muestra. Pero sí venía el prólogo y venía el último relato. Entonces yo dije, esto hay que publicarlo, y se lo dije a Antonio, solo por esto hay que publicarlo, porque, bueno, los que no se lo hayan leído entero, le voy a hacer spoiler definitivo, pero no, spoiler de esto, me dice el mayordomo. A ver, el libro comienza con una cita de un personaje que se llama Samuel Beck, que yo dije, ese autor en su casa lo conocerán, porque yo no lo he escuchado nunca en mi vida. No conozco a todos los autores del mundo, pero el prólogo habla de... El prólogo, bueno, es que esto es maravilloso, es que yo me emociono, te lo digo. cuando yo leí... Tengo que trabajar yo. Pero, o sea, llevo la calculadora. Estaba callada todo el tiempo mientras ella hacía... Por eso me mientras, pero yo callaba mientras él decía, aquí repanchingamos a tomar cerveza, ¿sabes? Y yo aquí hablando del libro. No es igual. Entonces, el prólogo está escrito, es un juego literario, porque está escrito por el traductor de el autor del prólogo verdadero, que es un personaje del último relato. Toma. Entonces, yo me quedé muerta cuando yo supe eso. Entonces, ahí dije, Sergio se ha currado este libro. Porque, aparte de que todos los relatos individualmente tienen un sentido, luego juntos, como él dice, cuentan una historia, que encima tenga el arte de que suceda eso, a mí me pareció maravilloso, porque es el juego de la literatura dentro de la literatura con alguien, como yo decía al principio, comprometido con su obra. Eso no surge de la noche a la mañana, ni eso es un trabajazo. Entonces, todo eso, y cuando me enteré el otro día que estaban haciendo de verdad la balada de Pedro Llano, ya entonces dije, eso tiene que ir a una presentación de McLean y Parker, ya, de extraordinario. Porque hay, en el último relato se habla de una canción, que es la balada de Pedro Llano, y él tiene dos amigos, que son los trasuntos George Brand Cooper y Charles L. Hudson, son sus amigos Carlos y Jorge, que Carlos tiene un grupo y está haciendo la canción, y yo le dije, tienes que venir a cantar la canción, porque... Igual que nórdica. Con sus noruegos fríos y blancos. Entonces... Igual. Bueno, tiene su virtud. Yo soy muy fan de nórdica también, que además estoy viendo ahí los poemas... ¡No te compren nada! ¡No, hombre! De Dorothy Parker, que nadie me los ha regalado en la vida, y entonces, en fin, yo lo dejo caer. Mi cumpleaños es en el S las cuentas te dirá si te puedes comprar. Sí, me lo puedo comprar ahora. Eso. Bueno. No dejaré que tenga también su economía personal y particular y se lo quiera comprar si quiere, ¿no? O sea, por favor. Entonces, bueno, eso, que me encantó. Y es una de las. Yo siempre digo que uno de los grandes aciertos de Sergio en ese libro, aparte de otros muchos, ¿no? Pero que tiene ese sentido y ese clic. Y te lo hago en tu cara, que el otro día hice eso, hice. Es que tiene un clic, un cierre, y hizo por detrás. Entonces, hoy se lo restriego. Y punto. Pimpinela. ¿Quería decir algo más o? Por ahí. Yo tengo que reconocer que el libro no me lo he leído, pero sigo a Sergio hace tiempo ya en su parte, sobre todo artística, de su obra artística, y yo la verdad es que lo admiro desde el principio, porque sobre todo la capacidad de trabajo me parece absoluta, entre su trabajo de diario, no sé cómo se puede gestionar el tiempo para escribir, para dibujar, y luego aparte, bueno, la parte de su mundo fantástico que a mí me encanta. Cuando estaba la carrera y terminas la carrera, dice, bueno, quiero ser profesor de secundaria, como yo. ¿Lo tuyo es vocacional entonces? Sí, a mí me gustan los niños, desde no siempre. Más. Sí, sí. Bien. Siempre me gustaron. Voy a tener hijos ahora. No, ya lo tengo, pero... No, es porque hay muchos profesores naturalizados, entonces me encanta que lo suyo sea vocacional. La verdad. Pero también hay muchos vocacionales. Sí, aunque tengo muchos amigos en casa, tengo yo también. En fin, nada, eso, que cuando ya, bueno, saqué las oposiciones, al acabar la carrera, al año siguiente, y me decía la gente, oh, ya se va a acabar tu carrera artística, ya se va a acabar, porque vas a estar 6 horas en un instituto aguantando adolescentes desde los 11 hasta los 17 años, y eso no hay quien lo aguante, son unos niñatos, te van a gritar al oído, no sé qué. Y yo dije, bueno, muy bien, pues yo voy a probar. Y justamente ahí, el año que aprobé las oposiciones, que me mandaron a un pueblo lejos, un piso alquilado, dando clases en Marina Leda. Bueno, muy bien, porque conocí a Sánchez Gordillo, que era compañero mío, estaba es profesor en ese pequeño cole, porque no era ni instituto, era un cole chiquitito. Ahí metido en el pueblo, y yo pude desarrollar perfectamente todas las tardes, empezar a encontrar un estilo, porque sales de la facultad de Bellas Artes sin estilo, te hablan de tantos autores, de tantos pintores, tú pintas cada cuadro de una manera, a la manera de Van Gogh, a la manera de no sé qué, sale perdido. Si no lo trabajas, tú no encuentras jamás tu estilo. Entonces, claro, yo empecé ahí a trabajar porque yo quería mi estilo. Entonces, trabajaba todas las tardes. Yo llegaba del instituto y me comía, vivía solo, total, estaba solo. Tenía 23 años, pues, a pintar. Entonces, claro, me ponía a pintar, a pintar, a pintar, llenarlo todo de cuadros, un piso vacío, lleno de cuadros. Y la gente con el tiempo decía, bueno, pero de ahí a que pueda encontrar una galería con la que trabaje, eso es un trabajo. Entonces, yo lo que hacía era hacerle fotos a los cuadros, analógicas, recortaba, hacía pequeños cuadernos con las fotos pegadas y los títulos puestos con técnica y demás, hacía un prologuito que escribía y me venía a repartirlo por las galerías, a enseñarlo. ¿Qué, le gusta mi obra? Le gusta. Bueno, cuando conseguí galerías que me pusiesen, que eso tú lo sabes, poquito a poco, tu nombre va aquí, allá, y te van proponiendo a otros galeristas, te van dando la oportunidad a otras galerías. La gente decía, bueno, pero eso es porque acabas de empezar, cuando lleves 10 años la enseñanza, estará hartísimo y harto de las galerías. Pues he seguido. Y ahora me lo están diciendo con la niña. Cambia de amigo, cambia de amigo. Ahora me lo están diciendo con la niña que va a nacer, con mi hija. No vas a, ya se te va a acabar todo, no vas a poder dibujar, no vas a poder escribir. Siempre animándote, ¿no? Sí, entorno, cambia, no, pero no, cambia, solo, cambia, no son los amigos, es compañeros de trabajo, la gente, ¿no? Y yo creo que todo está en querer. Y ya está. Es que la gente también pierde mucho tiempo viendo la tele. Todo el que te dice eso, ve mucho la tele. Y está mucho con el móvil. Y yo prefiero compartimentar mejor el tiempo. Espero poder seguir pintando, poder seguir escribiendo. Espero sacar otro libro. Lo hará con la niña aquí en el cuadrí, igual que hago yo, escribo y claro. Claro, sí, es ponerse y claro, hay que... Poco el libro corregido yo con el chico aquí montado en el canguro ese. Hombre. Claro, no, bueno, y es eso, es quitarse cosas que no... Es elegir. Es quitarse, es elegir. Eso. Papá, papá, papá, sí, sí, así, sí, así. Que me ha llegado el alma la gente echándole mierda encima. En fin, y con el último relato que decía Cecilia, es el último que he escrito para este cuento, además, el último, el Singing the Blues. Y fui, yo lo tenía perfilado partiendo, o sea, hay una, es que no quiero contar, por si no la habéis leído, pero hay una historia, hay dos historias paralelas. Entonces, la historia de tres personajes y luego hay otra que es como el personaje protagonista con otro ser o otra presencia que se va apareciendo todo el tiempo y las dos historias paralelas se van desarrollando. Yo te iba a preguntar, ¿te puedo preguntar? Sí, esto? Claro. ¿Me importa que me preguntes? Sí. Es que me resultó curioso. No, estamos aquí para eso. Me gustó, no me perdí, estoy interrumpiendo el... No. Ahora hablo un montón, ¿ves? Yo me tenía que dejar hablar, yo tengo ese problema. Que a mí me ha gustado mucho el último relato. Y claro, te iba a preguntar porque yo me daba la sensación de que era un relato construido sobre un sueño. Me refiero, no que el relato fuese el sueño, sino que el sueño es la otra historia. ¿Sabes lo que te digo? Entonces me daba la sensación que es como si hubieses... Que, pero lo que estás diciendo creo que no es así. Como si hubieses querido integrar, como todo el libro, además tú ya me habías comentado que en parte está basado mucho en tu mundo onírico y demás, como que hubieses querido hacer el relato contando la historia, pero cerrándolo con el hecho de que el sueño sigue presente, y sigue presente a través de eso. Y me he montado una historia súper bonita y no tiene nada que ver. No, pero es así. No, no. Okay. He hecho como tú, me he inventado una historia súper bonita. No, es así. Que me gusta más que... Hay un sueño y una historia que yo estaba... Pero el sueño es del personaje, ¿no? Yo pensaba que no, que el sueño era tu sueño, ¿sabes? No, era como... Sí. El del personaje... Sí, pero no, pero yo. Para mí, claro, porque además, fijaros, mire claro, cómo Hila define el muchacho, Samuel Peck, Sergio Pavón, S.P. Hay un jueguecito. Sí, sí, es un sueño de hace muchos años que, hombre, claro, lo he vuelto más narrativo, más literario, pero es un sueño de hace mucho tiempo, de hace décadas, pero que siempre lo he mantenido. Porque era un sueño muy especial para mí, por la persona. Entonces, siempre yo tenía en la cabeza que con ese sueño yo tenía que hacer algo. Nunca se me ha olvidado, nunca tuve que apuntarlo. Fue tan especial que siempre se ha quedado. Entonces, yo estaba esperando el momento para encajarlo en un cuento o convertirlo en un cuento. Entonces, paralelamente, con mis amigos, todo lo que se cuenta ahí, yo lo estaba viviendo esos días. Entonces, fui encajando y haciendo que ambos mundos convergieran. Y al final, pues, claro, cuando me invento grupos de música, me invento canciones, pero ya luego los amigos te dicen, pues yo que tengo el grupo de música voy a hacer la canción. Y el otro, pues yo que soy periodista, te voy a hacer el prólogo. Y entonces, claro, ya va conectando todo. Yo tenía la idea, pero claro, me da vergüenza decirle a un amigo, oye, voy a escribir de ti. Eso no me gusta, ¿eh? A veces lo hago, sí, hay cuentos, por ejemplo, Flores. Flores es que no quiero contar nada, porque hay gente que no lo ha leído. Pero Flores es mi vida, una vida anterior. Flores es una vida mía anterior. Entonces, claro, existen esas personas. Existen los tres personajes. Y de hecho yo estoy ahí, en la ilustración soy yo. Claro, entonces en el último cuento, pues claro, yo lo estaba escribiendo, yo salía con los amigos los fines de semana y yo decía, estoy escribiendo de él y no se lo digo, estoy escribiendo del otro y no se lo digo, y tengo pensado además que este me haga el prólogo de esta manera, que el otro componga la canción de la que estoy hablando en el cuento. Era un plan muy bien trazado. Y esperé a tenerlo terminado, entonces se lo pasé a cada uno el cuento y me dijeron que sí. Claro. Y ya uno se dedicó a escribir el prólogo del libro y el otro a escribir la música de esa canción. Entonces, claro, que está todo muy mezclado con la vida personal. Tampoco son todos los cuentos vienen de sueños, ¿eh? Porque la ciudad viene de viendo el telediario. Vine un día del instituto, me senté y el telediario como enfada, ¿no? Pues me surgió la réplica al enfado. El cuento es muy positivo, es muy Borges, ese cuento. A mí me gusta mucho Borges porque Borges al final, con todo el pozo que tiene de... Esta ilustración podría estar en un libro de Borges. Por con todo el pozo de seriedad, ¿no? Pero Borges fantasea con las ciudades imposibles, con las ciudades donde todo, la humanidad ha arreglado todo, ¿no? Entonces, pues, me gustó dar la réplica a las noticias del telediario con ese cuento. Sí, pero también está muy mezclado todo con las películas que veía en los 80 de adolescente, porque muchas ideas a mí mismo me recuerdan a películas que veía con 15 años, de fantasía, de ciencia ficción, muchas de esas ideas. O sea, los cuentos, como dice mi hermana, cuando yo, como digo al final los agradecimientos, yo los cuentos escribía. Cuando yo ya había hecho la versión y estaba dibujando las ilustraciones, ahora yo solo iba mandando a gente, a compañeros profesores de literatura, amigos míos, a otros amigos míos que no tienen nada que ver con la literatura, incluso que no leen, a familiares, a mi hermana que trabaja en los Pirineos. Y mi hermana, cuando terminó de leer el libro entero, sin pensamiento todavía yo de publicar ni de intentarlo siquiera, me dijo, si algún día haces un libro con esto, que tenga en cuenta que es para friki, le va a gustar le va a gustar a los frikis. Y ella decía, a mí me gusta porque soy friki. Dice, pero que sepa, pero que, normal, no le va a que no va a ser superventa, porque esto es de las películas que veíamos cuando éramos chicos, del vídeo comunitario, ¿no? Decía ella, y es verdad que tiene mucho de eso. Claro, ella me conoce y sabe que las cosas que leía, los libros de Stephen King con 15 años, ¿no? Y aunque no tiene nada de Stephen King el libro, pero no sé, ella capta cosas, que detalles de cuando éramos chicos, y por eso decía, esto es para friki y le va a gustar a los frikis. No, y el libro es bueno. Aurora no ha dicho nada. No mezcla. Estoy escuchando. ¿Qué decía? Yo no sé si os está gustando lo que yo digo o las explicaciones que doy. Sí. Nos tiene que gustar. Nos tiene que gustar cada uno. No, yo lo que, leyéndolo, tu mente es completamente distinta a la mía. Yo, cada cuento para mí era, lo iba, en mi mente lo era, esto va a ser algo súper inquietante, no sé qué. Lo que me sorprende mucho es la bondad tuya, que no tiene nada que ver con mi perversión total. O sea, en mi mundo interior es súper perverso y el tuyo es súper bondadoso. O sea, tú, hay cosas, y eso a mí me, no sé si inquietarme, irme al psicólogo. No, porque bueno, entiendo que cada uno tiene su mundo interior, pero eso sí me ha pasado con los relatos. Es decir, por ejemplo, el de la ciudad, que yo lo relacionaba más que con Borges, con Calvino y la ciudad invisible. La ciudad es invisible, sí. Yo decía, no puede ser que en esta ciudad todo sea bueno y tal, y ¿cómo va a ser? Aquí. Y entonces yo se lo decía a Luis, ¿no? Yo decía, yo me llevé todo el relato pensando en por qué se había ido el viajero, primero, que llega a la ciudad donde él está, y digo, porque algo chungo hay aquí, porque se fue. No, aquí nadie sale, pero el que ha salido lo ha contado porque se ha ido. Y este lo va a descubrir. Pero no, que era guay, se había quedado allí, había tenido niño, y yo decía, este hombre es muy distinto a mí. Pero es que tiene dos lecturas, tú has cogido una. Ah, ¿y cuál es la otra? No, puedo hacer cualquiera. Es que todos los cuentos tienen una cara. No, sí, no, que hay una crónica, ¿no? Que el cuento pero está dentro es que de una entonces, crónica. Es que a mí me gusta que pero yo escribo, no... escribo el cuento como si fuese, lo voy a escribir para adultos, pero con imagen de cuento para niños, ¿no? Lo voy a escribir un tema complejo, pero lo voy a hacer tan fácil, tan sencillito y tan así, que le pueda gustar a todo el mundo. Que le pueda gustar a un adolescente y a su padre, y a su madre y a su abuela. Entonces, de distintas edades y de distintos alcances. Entonces, claro, en los cuentos hay algunos finales evidentes, que es el que es. Pero hay otros finales que tienen varias capas. O sea, hay otros cuentos que tienen varias capas, entonces tienen distintos finales, distintas interpretaciones. Y ese es uno. Ese tiene otra interpretación, que no es esa tan bondadosa, tampoco perversa ni mala, ¿no? Pero bueno, que es parte de una crónica, está jugando a una metaliteratura dentro del relato. Claro. Pero al final no creo, que evidentemente todo texto tiene, el más sencillo tiene muchas interpretaciones, pero sí que ese hombre, hasta donde leemos, no ha descubierto por qué el otro se fue, y si ahí hay algo chungo, que para mí esos mundos perfectos. Yo me ahora pone después muy nerviosa. Ahora después que no. Yo digo, aquí, mira, esto, a mí me encantan las bibliotecas, pero hasta la mejor biblioteca hay, yo, sí, hay sus más y sus menos. Ahora yo después, ¿no?, te cuento la otra aplicación, que no quiero. Entonces eso sí, y sí que te quería preguntar, porque veo muy distinto. Es como la misión que ha contado ella, ¿no? Veo muy distinto el último relato con respecto a los demás. Sí que, por ejemplo, yo también es verdad que yo escribo, y sí que he ido a muchos talleres de escritura, ¿no? Entonces sí que me pasa que, no sé, por suerte o por desgracia, ¿no?, tienes como unas claves en la cabeza que a veces yo echo de menos en los relatos. Por ejemplo, la ausencia de conflicto, ¿no?, en determinados relatos. Y eso para mí, que estoy muy acostumbrada a trabajar con el conflicto, porque para mí es muy importante, pues sí que lo echaba a veces en falta. Pero sí que lo veía muy, muy distinto, algunos relatos del principio con este del final, con el que... Sí, sí, sí. Y no sé si había pasado mucho tiempo entre la escritura de este último relato y los demás, o cómo eres el orden cronológico en cuanto a escritura de los relatos. Sí, ha pasado a lo mejor un poco más de tiempo que hay entre los demás relatos, es entre que, ellos. Es que se nota. Sí, es que sí. Se nota, ha pasado un poco más de tiempo. Pero no demasiado tampoco, sino que yo creo que es una, que se ve una evolución por donde van a ir los tiros. A partir de ahora, con el último cuento, lo que estoy escribiendo va un poco por ahí ahora. Y sí, como sí, como a modo de crítica, sí, sí. Que no es que era más crítica positiva, ¿no? Crítica positiva en el sentido de que yo digo porque lo he pensado. Sí, claro. Sí que hay una cosa que haces en distintos relatos, que es la sorpresa de que el personaje que creemos humano, pues al final es una abeja, o es un ratón, o el perro. O dónde está el. O sea, que de repente me estás contando una historia y de repente este es el sueño de otro personaje. ¿Sabes qué? Y hay veces en que no veo la hila, no me das clave como en la escritura para que yo de eso después lo vea tan claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Me dan la sorpresa, trayecto. Pero no... ¿en no qué te momento, lo voy de, anunciando. En qué, o sea, no claro. Entonces, pues, sí que eso, digo, bueno, esto debe, creo que en algún momento me tendrías que indicar, no que de repente son ratones. Si están, verás, los ratones no trabajan, a veces. ¿Sabes? Cada uno en una punta de la ciudad. Entonces, sí que es verdad que tú ya, como has leído el de la abeja, dices, bueno, esto puede ir por aquí, ¿no? Pero creo que no sé cómo explicarlo, creo que debería de dar un poco más de pista. Yo, es que lo que pasa es que cuando voy tachando, ¿no? Para quedarme con la versión final, una de las cosas que quito es las alusiones, y a veces, claro, me cedo. Por ejemplo, Cecilia en un cuento me dijo, ten cuidado porque despistas demasiado al lector al final, no presupongas que va a saber tanto, da más pistas, hazlo más fácil la comprensión, ¿no? No es por entonces, facilidad, es también porque el salto, porque es como, porque fíjate tú, esa sorpresa al final te quita mucho valor a lo que has leído antes, ¿entiendes? Porque me quedo con que, es que eran ratones, es que en realidad era una abeja, ¿no? Y entonces parece que todo el resumen del cuento es el efecto ese de la identidad, cuando ahí ha habido todo un trabajo previo, ¿sabes? Sí, sí. Te digo como, sí, como sí. Opinión personal. Y es simplemente eso, por no dar, y muchas veces es que yo voy borrando, voy quitando precisamente esas alusiones, voy quitando. Quizás sí, a veces lo dejo demasiado para el final, el giro. A veces, bueno, tengo que ir metiéndolo antes, pero bueno, sí. Y y lo que dices del último cuento es que sí, es verdad, es muy distinto al resto. No pasó demasiado entre uno y otro, pero sí que es verdad que pasó más tiempo entre los demás cuentos entre sí. Y sí que es verdad que lo que yo quería era también encajar el sueño que tuve hacía tanto tiempo y lo fui hilando con la otra historia. Y es verdad que lo que estoy, los cuentos siguientes que no están aquí, que es lo que estoy escribiendo yo ahora, sí que tienen más este tono del último. A mí sí. Particularmente es más por ahí, va más por el que más me ha gustado, ¿no? Y me ha sorprendido también, ¿no? Como, también es verdad que yo no soy muy de literatura fantástica y entonces pues que he intentado leerlo con la mayor apertura mental posible, ¿no? Aún así yo no he querido hacer un libro de literatura fantástica. Claro, pero lo que tú comentabas de los relatos en los que al final se descubre que son animales, ¿no? Cuando lee, claro, yo leo mucho de muchas cosas porque me llega de todo, pero sí que es verdad que sí se va sabiendo cuando tiene la costumbre de leer una literatura así, por ejemplo, en el libro el de El corazón de la pupila. Tiene muchos relatos que también los personajes son números, son animales o son emociones, de repente, ¿no? Que son los propios personajes, pero antropomorfizados. No en su forma física, sino en su manera de ver el mundo. Entonces, sí que es verdad que hay ese tipo de relato que al final, era un ratón. Pero sí que puedes ir viendo alguna pista, en su caso muy muy muy sutiles, pero sí que las hay, ya te digo, si mantiene una sabes, si lo lees con esa mentalidad un poco cuesta, porque es verdad que hubo un relato en concreto que hubo que retocarlo porque de repente pasa una cosa y luego al minuto siguiente dices, ¿esto cómo es? Entonces había que hilarlo mejor, ¿no? Pero, y sí que en algún otro relato se ha hecho, que no me estoy defendiendo como si me sintiera atacada, sino que simplemente que hay ese juego, y creo que poco a poco se va descubriendo lo que es en realidad, ¿no? Ya. Que sí que hay un... Bueno, ahora en el blog nuestro te pongo ese ejemplo porque ha sido uno de los que más me ha impactado. Hemos pedido un fanfiction, ¿no? Una obra recreando otra obra o con un personaje ya conocido y demás. Y uno de ellos, que además llegó pues de los primeros, yo lo estaba leyendo y estaba diciendo, ostras, qué guay, es Sherlock Holmes, es el tal, no sé cuánto, y es Moriarty. O sea, el personaje principal es justo la némesis de Sherlock. Y todo el rato tú estás pensando, es Sherlock conociendo a Watson, y no, es Moriarty conociendo al ayudante de Moriarty. O sea, que es como justo el espejo, ¿no?, de Sherlock. Y está muy bien construido por eso, porque aunque te da el al final, es cuando descubres todo eso, pero si lo lees más, te das cuenta de que te había estado dejando como miguitas de pan, ¿no? Y ahí pasa también, en algunos momentos, el de la misión. Yo hubo un momento en que no sabía muy bien qué eran, ¿no? ¿Qué personajes eran esos que avanzaban, que se agrupaban, que se unos a otros? Y cuando dice que se despanzurra, ¿no?, que se choca contra un... Dije, aquí hay algo. Entonces, en ese momento empiezas a comprender muchas cosas, ¿no?, del relato. Pero sí es verdad que hay... que tiene que trabajar en ese sentido... Porque no, yo lo digo sobre todo porque son cosas que el lector se queda con el efecto, ¿sabes? Y desvaloriza, digamos, el trabajo. Bueno, al final, que es un ratón, ¿no? Porque somos así las personas, nos quedamos con lo fácil, ¿no? Y creo que es muy interesante. Con lo chulo que es ese relato. Claro, ¿no? Y entonces es muy interesante, porque es verdad que cuando empezamos a escribir, venga, que tenga un final, ¿no?, sobre todo en los relatos, que tenga un efecto, que una sorpresa, pero con eso, no sé, hay una línea ahí muy frágil, ¿no? Por eso te lo quería comentar, claro. Nada más. Sí, hombre, claro. Sí, sí. A mí tampoco yo quería hacer un libro de literatura fantástica, porque yo tampoco leo literatura fantástica, no soy yo de eso, ni nunca he sido, nunca. Pero sí me gusta meter un pequeño toque de elemento mágico dentro de la realidad. Es como, no sé, a mí me gustan, por ejemplo, las películas de Shyamalan, donde te está contando una historia y luego te mete un giro al fin, que te hace ir repasando de toda la película desde el final, encontrando las claves. Bruce Willis otra vez. Y claro, te das cuenta de que era una historia real, normal, que luego se ha convertido en una historia fantástica, en algo de ciencia ficción, sin serlo, porque no es un cine de ciencia ficción. Entonces yo quería hacer eso con los libros. Por ejemplo, Cortázar tiene muchos cuentos así. Hay uno que me gusta a mí mucho, que es Después del almuerzo, donde tú no sabes si te está hablando de que saca a pasear a su perro, a su hermano retrasado, a una cosa, a un ser deforme que le da vergüenza sacarlo. Entonces, claro, tú te das cuenta de eso al final. Tú vas leyendo pues, la realidad, bueno, sí, y al final es cuando él te mete. Y es verdad que no te haya estado avisando, sino que lo ha hecho de manera tan sutil, tapándolo tanto, escondiéndolo tanto, que se te escapa si no lo relees. Y buscas las claves que se van dando. Entonces, quería con muchos de estos cuentos, con otros no, con otros son más sencillos en el discurso, pero yo quería hacer un poco eso, sí. Al final, en el último, no hay tanto ese toque fantástico, pero también lo hay, porque lo que le pasa al personaje también es, al final, lo que le pasa al protagonista también es trascendental, sobrehumano, ¿no? Por así decirlo. Pero tampoco quiero yo que sea literatura fantástica, pero yo ni leo literatura fantástica ni me ha gustado. No, pero vamos, que la literatura fantástica es genial, ¿verdad? Sí, sí. No. Sí, sí, yo no lo dudo, pero que no soy yo también lector de fantasía. Es verdad que fantasía. Como en nuestro país tampoco hay mucha tradición, empieza a haber más, ¿no?, de literatura fantástica y de ciencia ficción, pero tenemos una tradición literaria muy realista, ¿no? Claro. Y claro. Bueno, bueno, yo sí leí literatura fantástica, que se puede leer literatura fantástica también. Claro, ¿no? claro. De hecho, sí, yo veo la cantidad de literatura mierda que yo leo, por gusto. No, es que si vemos Jungla de Cristal, hombre, de vez en cuando hay que coger aire también, ¿no? O sea, que yo también la veo, soy seguidora absoluta. Bueno, ¿alguna cosita más? Vamos, yo tengo una, yo es que tengo una duda aquí súper grande, porque solo he marcado una cosa, ¿vale? Pero no sé qué es lo que quería decir. Entonces, no sé si es porque falta la ñ. ¿Presencia? Sí, no, no sé qué le pasa. No sé, es porque le falta la ñ. He intentado averiguar qué es lo que le pasaba, pero algo que decir sobre presencia. Se nos olvida la ñ y no lo hemos dicho ninguno. No, ah, lo... pero ¿no has ido queriendo? No sé, no sé. Yo, no, te lo no, decí no por cuento. Sí, yo sí. Ya lo leí. Sí, por favor, decí para porque... Porque es que, no, dime, algo me pasó con él y no consigo averiguarlo, así que por favor destrípamelo, para que yo sepa qué es lo que me ha pasado con él. Léelo, que es muy cortito. Lo leo, yo así, no, yo veo fatal, lo sepa. Confuso, decidí realizar batidas sobre el terreno en busca de una cartografía que me sirviera de guía en el extraño mundo en el que me encontraba. Emprendiendo excursiones diarias por la misteriosa tierra que ahora me acogía, procuré recopilar las pruebas que demostrarían mis estudios preliminares. Existe, enredada entre los planos de nuestro espacio-tiempo, una realidad tangente a la que evitamos, que transporta los ecos del mundo del que yo provengo, del vuestro, con sus ricas y variadas sonoridades. Un permanente susurro que forma parte de una etérea holografía, un fallo sistémico que se entrelaza y confunde con el nuevo presente adimensional en el que ahora habito. Por todo ello, estimados colegas, espero validen y admitan como prueba concluyente e irrefutable las palabras que les transmito durante esta sesión, letra a letra, en el tablero dispuesto ante vosotros, sirviendo las mismas para ilustrar la existencia, hasta ahora únicamente en el plano teórico, de dos mundos hermanos, nacidos en el mismo momento, aunque con evoluciones diferentes, que cohabitan juntos, latiendo al unísono, separados por una finísima membrana mortal de espacio y de tiempo, línea que, tarde o temprano, todos traspasamos y desde cuyas fronteras os hago llegar estas notas. Vale, ahora ya sé por qué falta la ñ. Pues me ha llegado ahora, así de repente. Hombre, porque... Bueno, creo que es una ouija, ¿no? Y como normalmente vienen de la tradición anglosajona, ellos no tienen ñ. Entonces me imagino que es la ausencia de ñ, pero no había... O sea, ¿es lo que te pasaba? No, me debía pasar alguna otra cosa, pero es que no la encuentro, ¿entiendes? O sea, seguramente me ha pasado otra cosa, pero ¿sabes qué ha pasado? Que yo soy de escribir en los libros, pero era tan bonita la edición que me da pena. Entonces dije, va, le voy a poner esto. Y seguramente yo tomé nota en alguna de mis libretas de casa, millones de libretas que tengo. ¿Qué pasa? Que me he traído el libro es que esto y la libreta no. Entonces... Es un científico hablándole a sus colegas científicos, a sus colegas médicos, pero diciéndole, yo he traspasado la línea, ya me he muerto, pero... Me he comunicado con vosotros para deciros que sí, que eso que es estudiábamos, que es verdad. Es verdad, es verdad. Aquí en España están haciendo la ouija ahora los adolescentes, que es una moda, que yo les digo que no lo hagan porque ¿para qué? Pero lo hacen en los recreos, por ejemplo. Yo me sumé a otras cosas. Y claro, como aquí no hay tradición, pues, no hay ñ. Entonces claro, yo claro. No la puse queriendo, porque no la quiero identificar con costumbre que aquí... Seguro que es otra cosa, pero como ahora cuando me he puesto a verlo en plan de ¿por qué marqué yo eso? Solo he visto la falta de ñ, ya pues yo ya lo he entendido, pero seguramente habría otra cosa, Antonio, mucho más profunda, porque soy mucho más profunda, pero no sé lo que hay es. Que hay cuentos, hay relatos, más bien muy cortitos como eso. Eso sí es una cosa que me extraña un montón, o sea, de verdad, porque además lo reivindico y te lo agradezco a vosotros como editor y a ti como escritor, porque yo a veces escribo cosas muy breves, ¿vale? Y todo el mundo me dice, ¿dónde vas tú? Digo, pues es que no hay nada más que decir. Está con amigo chungo. ¿Eh? ¿El qué? Está con amigo chungo. ¿Verdad? Gracias. no puede ser un listado, ¿no? Claro, nuestra primera novela, el primer libro que sacamos, que era una novela, son 100 relatos así de chiquititos. Lo que pasa que es verdad, a ver, la nube, decir, no, lo he hecho como en la nube también, guay, el relato corto, o sea, lo que ocurre también que es verdad que algunos de esos que eran más cortos sí me parecía más un ejercicio, más que un algo. ¿Sabes lo que te digo? Los relatos. Menos algo para publicar, más algo para un ejercicio para mí, ¿vale? Que eso sí lo he visto ahí, que entonces me descuadraba la unidad del libro, ¿vale? Porque lo veía como, uy, no sé, no me ha pegado aquí. Otros no, otros me han parecido como súper cerrados y tal, pero. Es que si te fijas, los relatos cortos son los que hablan de los temas más complejos y más trascendentes, más inabarcables. Entonces, lo resuelvo precisamente con una reflexión, ¿no? Por ejemplo, el de sentencia, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Sentencia. Meteorológica, ¿no? O el soldado que está harto de la guerra, ¿no? En sensación de cansancio. Mm. Los temas guerra, muerte, se resuelven, los he intentado hacer no metiendo personajes, sino simplemente. Bueno, en este sí hay un personaje, ¿no? Sí, pero. Bien. Pero no hay una trama, no hay una historia, simplemente una reflexión, relatos breves. Entonces también los he ido intercalando al ordenar el libro para que hubiese dinamismo, relatos más largos. Solo que te iba a preguntar si el orden lo habías puesto sí. Tú cerrado, como ella ha estado explicando todo esto, el encaje. Es el primer libro, y sin que sirva de precedente, al que no le hemos cambiado título, orden de los relatos, ni títulos de los relatos. O sea, vuestro niño mimado. Podría decirse que sí, pero sin pretenderlo. Quiero decir que yo siempre voy con el hacha aquí detrás. En el bolso este tan bonito que a ti te gusta, voy con el hacha. O sea que no, pero no tenía que nada que decirle. Entonces, ¿qué voy a decir? Claro, pero eso, que entonces lo has elegido. Tú has sido sí. El que has ido. He intentado que dentro de lo que expliqué antes de la parte que tocaba, si es al principio relatos más amables, luego se recrudecen y luego deja como una esperanza al final. Dentro de esas tres partes, los que van en cada parte, los estructuraba de manera que diese dinamismo. Ahora uno largo, un cortito, dos cortitos, ahora uno mediano, ahora uno más extenso. Sí, pero que algunos relatos son como que obligados un poco a releer, ¿no? Yo creo que el libro entero es de releer porque precisamente mucha gente que lo ha leído ya que me dice, al principio me he quedado con un cuento para niños, luego lo he leído otra vez y me he quedado con algo más complicado, y luego lo he leído otra vez y me he quedado ya con un concepto filosófico. No sé qué, es que eso es lo que a mí me gusta que de la gente que me lo ha dicho, que tienen varios niveles donde por donde cogerlo. Entonces, cuando también hablo por boca de un animal, también estoy hablando por boca del ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de las hormigas, ¿no? Entonces, quiero que no solo se queden en una primera lectura más fácil, sino que se, como te obligan además a leértelo una segunda vez, a ver si le he pillado esto, a ver si no me he enterado. Bueno, yo el de Vox no lo he entendido. Y además he dimitido. Pues está bien, pues está bien. No, no lo he entendido. No lo he entendido. Pero bueno, o sea, guay. Pues imagínate yo corrigiéndolo. Ahí buscando, pero esto es verdad, esto es cierto. Ah, no, y eso me da igual, porque como leo ciencia ficción, yo sí, y fantasía y demás, a mí que se lo haya inventado, o sea, que sea verdad o se lo haya inventado, eso me daba exactamente igual. O sea, quiero decir. No, pero yo tenía que comprobar, si comprobamos hasta, vamos, que no exista un George Brand Cooper de verdad, que no exista todas esas cosas, bueno. Claro. O sea, que te venga alguien a decir, ¡qué hambre! A mí una cosa que me ha gustado mucho del libro, se lo dije a Antonio y a Cecilia cuando vino, este aspecto de, que creo, como de esos cuadernitos que tú dices que hacías, ¿no? Que yo no... De como de cuaderno de apuntes, ¿no? Cuaderno de apuntes. De esta gente que hace sus libros de viaje y lleva acuarelita de portátiles y entonces ese punto, o sea, la edición me parece muy bonita. Sí, la edición me ha encantado. O sea, te he dicho que no sé qué os parece. De pintar, no. Me da penita, mucha penita. O sea, como no, y también. Para eso es de Siracusa, que sí se puede pintar. No me, también me da la cosa seguramente, porque incluso, vamos, las tradiciones son muy cuidadas, son muy bonitas. Pues está para eso. Está para eso. Y volviendo así en general a lo que es la editorial, me gusta, bueno, ellos lo saben, que soy muy fan de sus diseños y de... Me parecen muy elegantes y muy frescos, ¿no? Y lo que es bueno para ellos, muy reconocibles, ¿no? Y no sé, yo creo que ya es un poco tarde, sobre todo para Luis, que está ahí, ya de todo el día aquí. ¿Queréis cualquiera de esta parte, no, de aquella, decir algo más? Para los que queráis, si tenéis ganas, nos tomaremos una cervecita por cerrar, en plan sevillano. Y si no, pues por dar así, por cerrada la sesión. Una preguntita de lo que dijiste al principio, que dijiste lo de que teníais un blog. Pero que era un blog cerrado. ¿Un blog cerrado quiere decir que desde fuera no podemos verlo? No, sí se puede. Ah. Sí se puede. Vamos, accedes a la web y pones blog y te puedes leer, bueno, da, con 3 años con para atrás. ¿Vuestro nombre de sí, la editorial? Sí, vuestronombre.com. Cerrado era que sí, para poder participar, pues vale. No, pasan una sí, en escriba. Poco... Que le escriben, ¿no? Que mandan una propuesta. Sí, ¿no? Sí, es igual que como si fuese a publicar un libro, que manda una propuesta y de ahí pues sale o no la participación en el libro. Hay veces que, por ejemplo, alguien que te manda un libro para publicar, el libro tal cual no lo ves publicable, pero sí ves algo en esa persona. Entonces muchas veces el libro no me interesa, pero no quieres perder a esa persona de vista, entonces le decimos que se venga al blog, entonces empieza a escribir en el blog, porque sabemos que hemos visto que tiene algo especial, entonces empezamos a escribir en el blog y vamos siguiéndolo, el desarrollo, porque pensamos que puede a la larga depurar más su técnica o lo que fuera y sacar algo más potente. Eso suele pasar, o sea, más o menos atinamos cuando apostamos por reclinar de esas maneras. Que también es para el autor es difícil, ¿no? Pues decir, no, este es mi libro, públicamelo, y dices, no me gusta, empieza por el blog con los demás chiquillos. O verá, ¿sabes? Pero siempre que lo hemos hecho han aceptado bien. No se lo hemos explicado bien y... Pero que no se lo has explicado así, ¿eh? No, yo es que no se lo he explicado a ella, claro, evidentemente. Sí, no, la encargada de... Es que me lo explicas así y te lo ha mandado. Con el hacha al lado, ¿no? O sea, te lo explicas con el hacha. Pero el hacha no se ve primero. Sí, no, Cecilia, que tenéis en esa cabaña. Muchas cosas. Ya he recibido un email de respuesta al email que te he contado antes. Claro, manda mail cañero, pues después te responde en chat. Pero me responde diciendo, ¿por qué pierdes tiempo comentando mi post? Que no. Bueno, nosotros, muchas gracias Luis, muchas gracias Aurora. Sí, que hemos charlado demasiado. Hemos charlado mucho, como siempre nos pasa. Ha estado genial. Pensamos eso, que hemos traído un libro diferente. Nos apetecía traer un libro diferente también, porque... Es un libro que refleja muy bien la editorial, eran relatos, dibujos, autor novel, lo tenía un poco todo, sevillano, todo ahí junto. Y os animamos a que nos sigáis la pista, que seguiremos sacando libros raros. Más, segundo semestre. Muy raros. Y... Pero alegres, ¿no? Porque si no, ya sabes que... Pero luego me impide, o sea, compro el libro sí, y me dice, no me lo leo. Bueno, mira, el 50% de los que sacamos en el segundo semestre no te los leas ya directamente. No, que hay mucha más... No, hombre, ya el segundo semestre te daré de mejor humor, ¿no? Hay mucha más positividad que... Tenemos un segundo semestre del año con muchas voces femeninas. Que va a estar muy dispares y muy interesante. Va a haber mucha mujer presente en muchos sentidos. Y vamos a sacar el primer ensayo de McLean y Parker, Chispas. Qué maravilla. Sí. Nada más, si queréis preguntarnos algo en la calle, venga, en la calle. Gracias. Bueno, ya